En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches a todos mis queridos amigos, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en esta edición especial Viernes Santo. Ya estamos en la madrugada del sábado de Gloria y estamos encantados de poder disfrutar junto a vosotros de un gran programa especial, un programa que nos conducirá hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, donde vamos a intentar rememorar los últimos días de Jesucristo. En un momento muy especial para el universo católico, el universo cristiano, vamos a tratar de recordar esos días una vez más, la historia más grande jamás contada, durante 2 horas y media, rodeados de nuestros buenos expertos, de nuestros estupendos asesores, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Vamos a recordar esos excitantes momentos para la humanidad. El hombre que más claramente ha marcado a la humanidad, a la historia de los humanos, Jesús de Nazaret. Una vida apasionante, una biografía deslumbrante. El hombre más importante de toda nuestra historia. Lo vamos a contar a lo largo de esta noche. Y para eso vamos a recrear esos últimos días con las músicas adecuadas, viendo cómo eran sus costumbres, sus usos, cómo fueron esos últimos minutos de Jesucristo. Vamos a hablar incluso hasta de la dieta, cómo era un legionario romano, cómo era un judío de la época, cómo eran los edificios, cómo eran las construcciones, cómo era el territorio, en fin, la época apasionante y apasionada del Imperio Romano, viviendo sus primeros años de esplendor, el primer siglo después de Cristo. Sabremos algo acerca de la edad exacta de Jesús, sabremos algo acerca de cómo se asentaron los romanos en aquella zona, cómo les recibieron los judíos, en fin, que creo que lo vais a pasar muy bien en la compañía de vuestro querido programa La Rosa de los Vientos, edición especial de Viernes Santo, como siempre, como es habitual ya después de muchos años, un clásico dentro de la radio española. Espero que estéis cómodos y que disfrutéis hasta las 4:03 en Canarias. Bienvenidos a los últimos días de Jesucristo. Nos encontramos aproximadamente hacia el año 30 después de Jesucristo, más o menos el año 30, en el pleno esplendor del Imperio Romano, ese primer siglo donde había más de 100 millones de almas en el Mare Nostrum. El Imperio Romano se extendía por todas las riberas mediterráneas, y allí, en Judea, en un lugar siempre difícil para los romanos, se encontraba Jesús. Jesús a punto de ser juzgado. Un hombre especial, un hombre carismático, un hombre brillante. Sufrió un juicio injusto, sufrió martirio, sufrió tormento y posteriormente fue crucificado. Una costumbre habitual, una costumbre muy practicada por los romanos. Ya lo habían sufrido los esclavos de Espartaco un siglo antes, más de un siglo antes de esta historia. Esta noche vamos a acercarnos a ese periodo vibrante del acontecer de los humanos. Y aquí tenemos a nuestros expertos. Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Bueno, tú vienes vestido de judío. De judío, vale. Me he quitado el capirote. Te has quitado el capirote. Bueno, pues dispuesto a pasar una noche agradable, ¿verdad? En compañía de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos y de Onda Cero Radio. Estamos en una noche especial y yo creo que tenemos que hacer sentir también esta noche a todos los oyentes. Pues hemos dejado atrás uno de los días pues más importantes, ¿no?, para todo el orbe católico. Importantísimo, porque fíjate que en el día que hemos dejado atrás, que es el Jueves Santo, que es cuando empieza oficialmente la Semana Santa, es cuando se empiezan también a producir las ceremonias, las procesiones más religiosas, más ortodoxas, al lado de las más heterodoxas. El año pasado estuve en una que precisamente se celebra en el Jueves Santo, que es el entierro de Genarín, la procesión más insólita, más herética, más casi te podría decir, más anticristiana y más pagana que se puede producir no solo en el orbe cristiano, sino casi en todos los orbes. Y sin embargo, ahí está celebrándose año tras año, donde lo que se conmemora no es la pasión y muerte de Jesucristo, sino la pasión y muerte de Genarín, un pellejero que murió atropellado por el primer camión de la basura en el año 29, cuando él estaba haciendo sus necesidades. Fíjate, el crisol de culturas que tenemos en este país, que se es capaz de tener simultáneamente una procesión con todos los honores por las calles de León, al lado de una procesión donde lo que impera es el orujo y donde lo que impera son los evangelistas, dando honor y lores a alguien que, muy entrañable, pero que murió de una forma vergonzosa, que era haciendo esas necesidades. Bueno, pues esa noche, que es la pasada, es lo que también caracteriza un poco la grandeza de esta Semana Santa, donde todo se mezcla, donde la religiosidad y lo profano se aunan, y donde yo creo que precisamente eso es lo que nos hace grande un poco a este país, ¿no? Donde todos los sentimientos son respetables y donde todo es valorable y es cuestionable. Incluso los aspectos históricos, y muchos de ellos saldrán a relucir a lo largo de esta noche. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, tú vienes vestido de romano. Bueno, si tú lo dices. Vienes directamente de la fortaleza Antonia, ¿no? Sí, ahí estaban. Vigilando a ver qué pasaba. No se fiaban mucho. Estamos hablando del momento, posiblemente, el momento más importante de los últimos 2000 años. Sin duda alguna, por lo menos por la trascendencia que tuvo a partir de los discípulos de Jesucristo. Es cierto que en aquella época era imposible que alguien lo apreciara como tal, puesto que Jesús fue una figura insignificante dentro de lo que era el orbe romano, pero no hay que olvidar que somos herederos de lo que somos, y el hecho cierto es que fundara o no una iglesia, que eso lo discutiremos probablemente luego, lo que sí que es cierto es que la trascendencia que ha tenido lo que sus seguidores hicieron es absoluta, porque aquí estamos todos nosotros. Y la religión cristiana es el elemento esencial de la civilización occidental. Y aquí tenemos a Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal, mi querido Bruno? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tú vienes vestido de esenio. Sí. Claro, tú siempre apócrifo, ¿no? Siempre ahí retirado en meditación, ¿no? Que es lo que hacían aquellos hombres, los esenios, que digamos que era el cuarto grupo, un poco la alternativa al tercero, que eran los celotes en aquella época. Y al contrario que los celotes, los esenios rechazaban cualquier tipo de lucha violenta, de lucha armada, y alborotadores, que eran los celotes para los romanos. Sin embargo, los esenios practicaban esa otra forma de comprender la religiosidad y la espiritualidad. Quizá por ello durante mucho tiempo, y todavía hoy, hay muchos estudiosos que siguen pensando que Jesús era un esenio. Y aunque es de difícil justificación, y bien parece que personas de su entorno o fuentes de las que bebió podían tener su origen en el mundo esenio, creo que Jesús de Nazaret pertenecía al grupo al que pertenecía la mayor parte de la gente de la Palestina de su tiempo, es decir, a ninguno de ellos, que era un hombre libre. Era un hombre libre. Fundamentalmente. Era un hombre libre dentro de un pueblo que estaba sometido a un yugo, que era el yugo romano, en una época dificilísima. Pese a ser una época próspera y relativamente pacífica en la Roma de aquellos tiempos, Palestina ejemplificaba lo que eran las divisiones sociales, en donde la clase alta era hiperpoderosa, pero en donde no existía prácticamente clase media, ¿no? Y en donde el 99,9% de los seres humanos que existían entonces, yo diría que el 100% de los seres humanos, ¿no? Porque en la clase alta yo no sé si existían muchos seres humanos, bueno, pues pertenecían a la clase baja, ¿no? Y ese pueblo en dificultades, que era el palestino del siglo I, necesitó de un hombre como Jesús, ¿no? A partir de cuya resurrección, que yo soy de los que pienso que la resurrección no es importante, porque solo fue importante para 12 personas, ¿no? Y gracias a la resurrección, esas 12 personas, los seguidores de Jesús erigieron todo lo que hoy tenemos, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental del mensaje de Jesús está precisamente en los hechos de su vida, ¿no? No en lo que ocurre después de su muerte. Creo que lo fundamental y de lo que debemos aprender es de su vida. Y si nos fortalece la fe en la resurrección, pues estupendo. Pero yo creo que es la vida la que nos ejemplifica perfectamente lo que debería ser nuestra vida. Hablando de esos apóstoles, el rabí, nuestro druida, Tico Medina, es un rabí, es un maestro, nos va a ofrecer una carta posteriormente dedicada a Judas. El personaje problemático, ¿verdad, Jesús? Es un personaje siempre controvertido. ¿Hasta dónde llegó Judas, ¿no? Dicen que el más humano de todos los apóstoles. Incluso circula un evangelio apócrifo de Judas, donde de alguna forma se exculpa su figura y se excusa por hacer lo que hizo, y lejos de ser el malo de la película, como si se le ha presentado, parece que fue una víctima más de las consecuencias que ya estaban escritas y que Cristo sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. La figura de Judas siempre ha sido tan llamativa que incluso surgió toda una secta alrededor de Judas para reivindicar esa figura y para decir que fue injustamente tratado por la historia, que incluso tampoco murió de la forma que murió, ahorcado en una higuera. Fíjate que la higuera a partir de ese momento se convierte como una especie de árbol maldito, porque fue en el árbol donde se ahorcó Judas, cuando históricamente no es correcto. Y la figura de Judas además ha sido revisada posteriormente a muchísimos libros que van en esa línea para decir que eso, que él en ningún momento traicionó, que él no era consciente de que estaba haciendo esa labor histórica, ¿no?, para que Jesucristo pues se cumpliera un poco la palabra y lo que eran los textos bíblicos, y que él en el fondo fue engañado un poco por los romanos y por esas circunstancias para cometer ese papel, ese desagradable papel. Así que Judas es cierto, ¿no?, que se tendría que reescribir muchísimas cosas. Yo soy de los que pienso que, desde luego, no le corresponde ese papel de malo, de malvado, porque conscientemente él no llegó a hacer, por lo menos, esas barbaridades que se dicen, ¿no?, que incluso conspiró antes de que esto se produjera, ese beso de Judas, ¿no?, que también ha quedado en la tradición. Incluso hay supersticiones que giran también alrededor de Judas y de la sal. En el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci, si nos fijamos un poco, y eso que es un cuadro bastante deteriorado, pero si nos fijamos, veremos que hay un salero que está derramado, y justo además donde está la figura de Judas, con lo cual se le está atribuyendo también la mala suerte permanente que se asocia cuando alguien derrama la sal. O sea, cantidad de cosas a posteriori que se le han atribuido al pobre de Judas, que yo creo que el hombre fue, pues eso, una pieza más de este puzzle de la Pasión de Cristo. Carlos, Roma está viviendo sus primeros años imperiales. Sí, es un momento de máximo esplendor y brillo para Roma, ¿no? Sí, está gobernando Tiberio, que realmente en la práctica, aunque oficial y formalmente el primer emperador que registra la historia es Augusto, el sobrino de Julio César, lo cierto es que Tiberio es el primer emperador real, porque es el primero que desecha ya completamente la idea de volver a la República. Es decir, el gobierno del imperio es lo suficientemente complejo para que no pueda quedar en manos de una pequeña clase de origen aristocrático, y exige una burocracia sofisticada y muy compleja, sobre todo para abordar los grandes problemas que se le enfrentan principalmente en los lindes cercanos a Palestina. Porque la razón, y eso no hay que olvidarlo, de la presencia de los romanos en Palestina no es porque les importara lo más mínimo el lugar, que de hecho les daba igual, sino porque se encontraba en un punto para ellos estratégico fundamental. Es decir, el camino entre Egipto, que era la reserva agraria del imperio, era el mayor productor de trigo del mundo y el estado en aquel entonces más rico de la tierra, y las ciudades de la costa de Palestina, que le garantizaban el acceso a las cuencas del Tigris y el Éufrates, y por lo tanto al alcance de sus enemigos viejos y eternos, los persas. Los persas, siempre luchando contra los persas, ¿verdad? Claro, Roma le interesa Judea porque necesita bloquear el camino con el comercio nabateo. En aquellos tiempos Roma no controlaba todavía el desierto del norte de Arabia, dice, de hecho no ocupa Nabatea y la ciudad de Petra hasta casi un 100 años después. Y por otra parte, le interesaba mantener libre las vías de comunicaciones con las antiguas ciudades fenicias, porque el control de la costa sí le resultaba esencial. No podía permitir bajo ningún concepto que los persas llegaran a la costa del Mediterráneo. Palestina como tal no era reñidera, es decir, no era zona de conflicto, de guerra directa, porque los persas preferían atacar hacia Siria. Sin embargo, era esencial tenerlo controlado, y de hecho los romanos hicieron todo lo que estuvo en sus manos para bloquearlo. Lo que quiero decir con esto es que en aquellos tiempos Palestina representaba algo muy poco atractivo para un romano medio o que quisiera progresar. Era un lugar incómodo, donde no había posibilidades de gloria, donde no había botín, donde no había nada. Donde no había más que judíos turbulentos que encima estaban permanentemente amenazando con una rebelión. ¿Y era una zona de alta ocupación militar? En el año 30 no. Poco después sí lo fue. Sí lo fue según se fue incrementando la guerra en Persia. La guerra con Persia fue prácticamente larvada intermitente durante 300 años. Lo que pasa que en el caso de Palestina hay algo peor. Es que Roma teme desde los tiempos de los grandes, es decir, desde unos años antes, teme permanentemente un conflicto interno. Es decir, sabe que los conflictos, además de origen religioso político, porque se mezclan de una manera muy curiosa en el pueblo hebreo, iban a llevar de una manera u otra a que uno de los mesías, porque mesías nacían, bueno, de botorrón por cada año, sí, que uno de los asignados o designados mesías se convirtiera en un problema político serio. De hecho, esto ocurrió. Pero ocurrió 50 años después de la muerte de Jesucristo, cuando se produce la primera de las grandes rebeliones judías, la de Simón Bar Giora, y el terrible sitio al que los romanos someten a Jerusalén con el 500.000 de muertos y la famosa leyenda de Masada, la resistencia final de los judíos. Luego es verdad que hay una revuelta final, la que provoca luego la famosísima distribución de los judíos por todo el mundo, que es la de Simón Bar Cojeba, pero eso ya es en el siglo II. Lo que sí es cierto es que si yo fuera romano, en el año 30, que es donde vamos a partir, ahora diremos por qué el año 30 y no otro, la verdad es que no me agradaría nada que me destinaran a Judea. Incómodo, molesto, con pocas posibilidades de ascenso. Que Judea fue ocupada por Roma muy a su pesar. Sí, de hecho, aunque los romanos admiraban mucho la cultura y el arte griego, encargaron, de hecho, a griegos locales en gran medida, porque, bueno, luego diremos por qué había tanto griego en la zona del Medio Oriente, el gobierno y la administración y el contacto con los naturales. Es decir, los romanos practicaron en cierto modo un cierto apartheid, una ligera segregación. No les gustaba, los romanos sobre todo de la época, que Roma era aún básicamente itálica, y no les gustaba demasiado la zona ni sus habitantes. Y frente a los romanos, Bruno, ¿quiénes resistían? resistían, bueno, activamente unos cuantos y pasivamente, en cierto modo, todos menos los saduceos. Es complejo la situación social que existe en Palestina y que existía entonces, ¿no? Podríamos hablar de que existían cuatro, como hemos dicho antes, ¿no? Cuatro grandes grupos. El primero de ellos eran los saduceos, que bueno, estaban bien representados en el Consejo del Gran Sanedrín y que un poco ostentaban el poder político y religioso, fundamentalmente religioso, y el político, bueno, pues porque habían llegado a una serie de pactos con el Imperio Romano, ¿no? Y entonces ese yugo exterior por parte del Imperio Romano y el interior, ¿no?, sometido a los intereses de los saduceos en el Sanedrín, bueno, pues obligaba a que la resistencia tuviera que ser llevada a cabo por otras personas. Los fariseos, que eran el otro gran grupo, no eran precisamente gente activa en esa lucha, sino que se limitaban a esperar lo que tantos esperaban en esa época, ¿no?, la llegada de un Mesías, el libertador, que debería cumplir una serie de premisas básicas por las cuales efectivamente no se admitió o no admitieron a Jesús, porque ellos eran unos grandes observadores de las antiguas leyes, de lo que decía el Antiguo Testamento, y sin embargo un poco o bastante Jesús rompe con muchas de esas antiguas leyes, aunque es un observador de la tradición y de la ley, rompe con muchas de esas tradiciones. Y luego estaban los celotes y otra serie de grupos que tuvieron su origen al norte de Judea. Al norte de Judea estaba Samaria, esa tierra querida por tan pocos, ni siquiera, no, por supuesto, por los judeos de Judea no era ni mucho menos amada, pero tampoco por los que se encontraban al norte de ellos, que eran los galileos en Galilea, que es en donde se supone que nació Jesús, en esa pequeña aldea llamada Nazaret. Pues en ese entorno en donde están los máximos representantes de la lucha y de la esperanza activa en algunos casos por salir de esa opresión, y es en ese entorno en el que nace Jesús y en el que nacen pues figuras como las de los celotes, aunque tampoco podemos decir mucho menos que Jesús fuera uno de ellos, ¿no? Pero bueno, los celotes podemos entender entonces, Bruno, que eran los más levantiscos. Bueno, hoy diríamos que sería un grupo terrorista, ¿no? Eran activistas, personas que no dudaban en el uso de la violencia. O sea, frente a Roma, la lucha armada. Efectivamente. Les consideraban alborotadores. Hubo grandes matanzas de personas vinculadas a los movimientos de celotes y que eran, bueno, pues digamos, los activistas de esa lucha. Pero que tampoco representaban a un gran número de población, sí en los ideales y en el objetivo, que era conseguir una Israel libre, pero no en los medios, ¿no? Y precisamente Jesús, que nació y surgió y se educó en el entorno de Galilea, manifestó desde un principio siempre que su búsqueda y su lucha partía de la pacificación y de la lucha pacífica y exclusa de cualquier tipo de acto violento, ¿no? Entonces, por eso podríamos no considerar a Jesús un celote, pese a que trató con todos ellos, trató con fariseos, trató con saduceos, porque ahí está gran parte de su mensaje, ¿no? El tratar hasta con los enemigos y tratar a los enemigos como amigos, ¿no? Porque convenciendo a un enemigo, pues cambias el mundo, ¿no? Creo que acaba de decir algo muy importante, Bruno, y es que efectivamente estoy de acuerdo, que el mensaje de Jesús es permanentemente de amor y de paz. Jesús no es un celote en absoluto, ni busca la violencia. Esto ha sido manipulado relativamente hace poco tiempo por una cierta corriente cristiana y occidental, que sinceramente está muy alejada de lo que es la verdad. Es decir, si hay algo que es obvio, es que ese Jesucristo nunca promueve la violencia. Además, Jesucristo, que no era tonto, lo último que hubiera querido es precisamente un levantamiento armado en Judea. Y mucho menos en su nombre. En su nombre porque lo que predicaba era paz y hermandad entre los pueblos, incluyendo al romano. Y mucho menos desde un punto de vista político porque sabía cuál iba a ser el destino de lo que podría ocurrir si Judea se levantaba, que de hecho es lo que ocurrió. Sin embargo, existía el temor entre quienes le... ¿De sus enemigos? Falsamente juzgaron que precisamente las palabras de Jesús, no de forma directa, pero sí de forma indirecta, pudieran provocar una rebelión de tipo armado, de tipo violento contra el poder romano, ¿no? Y quizá el hecho de que sus palabras rompían con todo lo que estaba impuesto y que esa ruptura podría provocar algún tipo de acción armada o de acción violenta o de acción colectiva, bueno, pues eso fue parte de lo que llevó al... Claro, pero esa postura, fíjate que generó como tres corrientes, una de ellas muy actual. Las tres corrientes era que Jesús no se inmiscuyó en ninguno de los grupos sociales establecidos en Judea en aquella época, que eran los saduceos, los fariseos, los esenios, y por lo tanto los celotes tampoco formaba parte de esa mentalidad de Jesús, que era una mentalidad de no violencia, pacífica y de amor. Entonces, sería los que mantienen que estuvo al margen de cualquiera de estos grupos, los que dicen que sí era un celote, porque él se proclamó Mesías y rey de los judíos con su aspecto político y militar, y la tercera corriente, que es una corriente que se está propugnando últimamente y que estaría entroncada con la Iglesia primitiva, es que él creó un partido, un grupo llamado los nazareos o nazarenos, que sería como el quinto grupo en liza dentro de aquella Palestina poliédrica. Y esa es una tesis que están defendiendo historiadores de la talla de Robert Graves o, por ejemplo, Hugh Schoenfield, que es un historiador judío, en sus libros como El complot de Pascua o El partido de Jesús, donde se habla de una forma directa, intentando mostrar pruebas, que Jesús pertenecía a un partido o grupo organizado cuyo núcleo pudo tener un marcado carácter familiar, y para el cual Jesús era el Mesías y el legítimo rey de los judíos. Lo que no quita para que también estuviera asociado un poco pues con otros grupos radicales, como eran los celotes y alguna parte de los esenios, porque también ya sabes que sobre los esenios no eran tan pacíficos y tan armónicos, amorosos, como se ha dicho, sino que también pues ellos tenían su pequeña facción de gente que quería ya que el apocalipsis llegara, y que llegara de una forma radical, porque si no sus profecías iban al carajo. Y también se sabe que algunos esenios pues propugnaron una línea política y militar. Así que nos encontraríamos con esos cinco grupos homogéneos, si admitimos ese partido de Jesús, que después sería con una sucesión polémica alrededor de esa primitiva Iglesia de Cristo que San Pablo se encargó de reestructurar, pero que anteriormente el jefe oficial sería Jaime el Justo o Jacobo, un supuesto hermano de Jesús, que organizó ese pequeño enjambre una vez que Jesucristo murió. Así que hay todo un complot, y nunca mejor dicho, utilizando la palabra que utiliza Hugh Schoenfield, alrededor de ese quinto grupo o quinto partido que aglutinaría la figura de Jesús. Claro, porque surge como una última vía de escape a esas cuatro que no parecen, exacto, llegar a ninguna solución. Bueno, pues él representa esa quinta vía, ¿no? Pues el prólogo perfecto para un programa que espero que se esté agradando, que se esté gustando en esta noche tan especial, esta madrugada de Viernes Santo a Sábado de Gloria, este programa dedicado a la figura de Jesús de Nazaret. Hemos hablado ya de ambientaciones históricas, hemos hablado de los romanos, de los judíos, hemos hablado de la propia figura de Jesús como hipotético representante de un quinto grupo, los nazareos. Bueno, pues ahora llega la información, nos vamos a poner al tanto de la actualidad, y luego 2 horas por delante para hablar de juicios sumarísimos, para hablar de martirios, para hablar de pena final, pena máxima, para hablar de costumbres, para hablar de paisajes y paisanajes, en este especial dedicado a Jesús, en este especial de La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Volvemos después de unos minutos. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Necesito 14 amigos. Tengo un partido de rugby pasado mañana y no conozco a nadie para formar equipo. Pues llama a Tú y Compañía, 902-190052. Cuando encontremos una persona especial para ti, te enviaremos un mensaje al móvil, 902-190052. La seguridad en un coche no es igual para todos. Ajustas a tu cuerpo el cinturón de seguridad, regulas el reposacabezas a tu altura. La seguridad de tus hijos pequeños también tiene medida. Y depende de ti. Utiliza sillas homologadas adecuadas a la edad de tu hijo. Cruz Roja. Recuerda, prevenir es vivir. Os voy a contar mi problema. Soy multimillonaria, tengo una mansión, 2 chalets y varios descapotables. Y quiero compartirlo todo con una media naranja, pero no encuentro ni una uva pasa. ¿Qué hago? Encuentra tu pareja ideal en Tú y Compañía. Llamas al 902-190052. Nos cuentas algo sobre ti, la persona que quieres conocer, y en cuanto la encontremos, recibirás un mensaje confidencial en tu móvil. Llama a cualquier hora a Tú y Compañía. 902-190052. Tu pareja ideal existe. ¿Quieres dejar de fumar? Con Acuone lo conseguirás. Acuone es una pulsera que se coloca en la muñeca derecha y estimula puntos específicos de acupuntura en cada persona. Con Acuone eliminarás la ansiedad y el deseo de fumar en poco tiempo. Solicítalo en el 902 23 23 28. Es un producto homologado en la Unión Europea. Os voy a contar mi problema. Soy multimillonaria, tengo una mansión, dos chalets y varios descapotables. Y quiero compartirlo todo con una media naranja, pero no encuentro ni una uva pasa. ¿Qué hago? Encuentra tu pareja ideal en Tú y Compañía. Llamas al 902-190052. Nos cuentas algo sobre ti, la persona que quieres conocer. Y en cuanto la encontremos, recibirás un mensaje confidencial en tu móvil. Llama a cualquier hora a Tú y Compañía. 902-190052. Tu pareja ideal existe. Las dos, la una en Canarias. Onda Cero en el Mundo. Noticias. Saludos, buenas noches. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue discutiendo a esta hora y a puerta cerrada la situación de extrema gravedad en Oriente Próximo. A esta reunión asiste el secretario general de la ONU, Kofi Annan, que ha exigido al primer ministro israelí, Ariel Sharon, que detenga el ataque contra la Autoridad Nacional Palestina, cuyo cuartel general en Ramala está cercado por el ejército hebreo. Allí se encuentra refugiado en su búnker el presidente palestino Yasser Arafat, mientras su guardia personal repele los tiros israelíes. Así lo ha confirmado a Onda Cero Ahmad Shugu, alto funcionario del Ministerio de Exteriores palestino. El complejo del presidente Arafat, en sus oficinas centrales, hay 70 tanques y 3.000 soldados israelíes que han destruido todos los muros. Han bombardeado las mismas oficinas del propio presidente Arafat, han ocupado los 7 edificios adyacentes a su propia oficina. Todavía hay tiroteos porque su guardia personal sigue resistiendo a la enorme maquinaria de la fuerza invasora. En Roma, el Papa Juan Pablo II ha oficiado esta noche el Via Crucis del Viernes Santo y al comienzo del rito ha pedido paz para todo el mundo y especialmente para Tierra Santa y la ciudad de Jerusalén. Después, todos los presentes han suplicado por el fin de los conflictos en Asia, África y Oriente Medio. El Papa ha podido llevar la cruz en la última estación del Via Crucis a pesar de la artrosis que padece su rodilla derecha y que apenas le permite caminar. Y repasamos por último los números de la suerte. En la Bonoloto han aparecido dos acertantes de primera categoría que cobrarán cada uno más de 118.000 euros. La combinación ganadora ha correspondido a los números 6, 7, 11, 21, 32 y 42, complementario el 43 y reintegro para el 6. En el cuponazo de la 11, 5 millones de euros para la serie 30 del número 74.486, 7, 4, 4, 86. El resto de series obtienen 30.000 euros. Hasta aquí la información. Volveremos con un nuevo repaso en la actualidad cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Más noticias en OndaCero.es. Sin chaleco reflectante. ¡Con chaleco reflectante! ¿Ves la diferencia? De noche y en el arcén de una carretera, que te vean puede salvarte la vida. Lleva siempre en el coche chaleco reflectante, triángulos de emergencia y un botiquín. Cruz Roja. Recuerda, prevenir es vivir. Estoy ya un poco cansado de esto. Necesito encontrar un amigo. No puedo seguir jugando al futbolín yo solo. Encuentra amigos en Tú y Compañía. Solo tienes que llamar al 902-190052, contarnos algo sobre ti y qué tipo de amigos buscas. Cuando los encontremos, recibirás un mensaje confidencial en tu móvil. Llama a cualquier hora a Tú y Compañía, 902-190052, y harás amigos. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Viviendo una noche de recogimiento, viviendo una noche hermosa, una noche para la reflexión en compañía de nuestros buenos amigos Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Espero que estéis ahí, espero que estéis también vosotros disfrutando de este programa especial que os ofrecemos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. todo el equipo de La Rosa de los Vientos y todos los oyentes, también en pleno periodo vacacional. Ojalá que estéis a gustito en vuestro punto de vacaciones, en vuestras casas, en vuestro sitio de trabajo, y que, por cierto, que preparéis bien ese viaje de vuelta, ese viaje de regreso, que os queremos a todos aquí el próximo domingo. La Rosa de los Vientos, programación especial, programa especial dedicado a la vida de Jesús de Nazaret, sus últimos días. En nuestra hora anterior hemos hablado de Palestina, de ese inmenso conglomerado de facciones, de asociaciones, de grupos políticos, grupos religiosos, hasta grupos militares. Todos asintiendo o disintiendo con el poder imperante, el poder de Roma. Y en medio de aquella vorágine surge la figura de Jesús. Mientras que muchos habitantes de Palestina esperaban la llegada de un Mesías militar, un líder guerrero que asumiera el mando contra Roma, pues Jesús preconizó todo lo contrario, un mensaje de paz y de amor, pero en grado extremo, y eso no fue entendido, no fue comprendido. Supongo, mi querido Jesús, que la figura de Barrabás en ese momento era más atractiva, ¿verdad? Muchísimo más atractiva. Barrabás era un líder del pueblo. De hecho, había sido encerrado en las mazmorras romanas sencillamente por eso, porque preconizaba la llegada del Mesías ya y cuanto antes y por la vía militar, ¿no? Manu militari. Y eso sí que no interesaba para nada al Imperio Romano, y cualquier tipo de encontronazo con el poder público y con el poder militar quedaba sesgado de forma automática, porque morían de una forma ipso facto para eso, para que no hubiera ningún tipo de sedición ni de rebelión de las masas. Así que Barrabás tenía los días contados, pero que coincidió, y por eso ha pasado a la historia, con los últimos días de Jesucristo, y de ahí, ¿no?, ese alegato final, esa dicotomía, ¿no?, que sometió Poncio Pilato al pueblo, ¿no?, el gobernador de Judea, que era una persona hábil, pero bastante más dura de lo que se ha comentado, porque siempre se le ha dado esa imagen de políticamente correcto cuando se lava las manos desentendiéndose del problema, cuando realmente él fue el que propició todo el proceso a Jesús, y además un proceso totalmente injusto, como luego hablaremos. Así que Barrabás se quedaba pues como un señuelo muy hábilmente utilizado por las autoridades judías y también romanas para justificar de alguna forma el asesinato, el crimen que se iba a cometer con Jesús, porque sabían que objetivamente no había ningún delito para que este hombre fuera crucificado. Pero sin embargo, bueno, era una forma, ¿no?, de justificar lo injustificable, diciendo que si querían que se soltara a Barrabás, sabiendo que era un delincuente reconocido, pero muy querido por el pueblo, o que se soltara a Jesús, que lo único que había hecho era propugnar un mensaje de amor y en absoluto nada político y nada militar, a pesar de las interpretaciones que se dieron posteriormente. Así que Barrabás también ha pasado a la historia, un poco como Judas, pues a su pesar, igual que los dos ladrones que son crucificados al lado de Jesucristo, donde cumplen ese papel de secundario, ¿no?, que recibiría un Oscar merecido además, sí, pero que en el fondo lo que sirve es un poco para ejemplificar la parte social de aquel momento, y teniendo en cuenta, ya digo, que Barrabás, que sí, que era un asesino y posiblemente era un delincuente de armas tomar, pero era una persona querida por el pueblo, y eso lo sabía Poncio Pilato. Hay un detalle muy muy bonito respecto al nombre de Barrabás, que según algunas fuentes se llamaba Jesús Barrabás, ¿no? Sí. El hecho de Barrabás significa literalmente en arameo, ¿no?, Barabás es el nombre exacto, ¿no?, hijo del padre, ¿no? Esto podía deberse a una razón más mítica o a una razón más pragmática, que sería que de padre no conocido, ¿no? Vendría a ser una forma de denominar a todos aquellos cuyo padre se desconoce o no los reconoce por las razones obvias de lo que era su actividad pública, ¿no?, que era la de alborotador, se le supone, así se le calificaba. Pero esa expresión Bar Abbas, ese Abba es curioso porque significa padre, pero en sentido casi divino de la palabra. Y precisamente cuando Jesús se refería a Dios, no utilizaba muchos de los términos propios que se utilizaban para ello, sino que utilizaba la palabra Abba, que es la forma en la que los niños de entonces y Jesús llamaban a Dios, al Padre Divino, ¿no? Y la forma en la que además comenzaba antiguamente el Padre Nuestro, antes se decía la palabra Abba al comienzo, ¿no? Que creo que un poco representa esa imagen del Dios bondadoso, ¿no? Que empezó a transmitir Jesús en contra de ese Dios vengador que transmitían las enseñanzas del Antiguo Testamento, que entonces eran tan imperantes y tan celosamente cuidadas por los saduceos y por los fariseos, ¿no? Vamos a hablar un poco, Carlos, del orbe romano. Estamos hablando del imperio posiblemente el más violento de toda la historia, pero que sin embargo tampoco necesitó muchos efectivos militares para dominar la situación. Poco más de 20 legiones permanentemente movilizadas, con tropas auxiliares no llegaban a los 300.000 efectivos. En fin, que tuvieron que echar mano muchas veces de los apoyos locales, ¿no? Siempre echaron mano de los apoyos locales, y hay que ser justo con Roma. Roma, sí, habitualmente por el cine de Hollywood ha pasado a la historia como el imperio de las legiones. En realidad Roma era el imperio del derecho. Exacto. Los romanos les ofrecieron a los pueblos de la cuenca del Mediterráneo, del Icúmene, que llamaban los griegos, y del mundo conocido, algo que no habían tenido nunca. Les ofreció paz. Es decir, que a muchas zonas les interesaba pertenecer a Roma. A prácticamente a Roma. Todas. Es decir, de hecho, el proceso de militarización que sufre el Imperio Romano, que no es de la época de Tiberio, que es muy posterior, llega a su culminación en los últimos años, cuando el ejército romano lleva a tener en el año 400, poco después de la noticia del Dignitatum, casi 1 millón de soldados entre legionarios y auxiliares en armas. Una verdadera barbaridad para cualquier concepto, incluso el actual. Pero en estos momentos que estamos hablando, no. En los tiempos que estamos hablando, el Imperio Romano, después de la paz de Augusto, estaba prácticamente desmilitarizado, solamente mantenía legiones en el Danubio, en la frontera del Rin y en la frontera de Persia, más las tres que había en Britania, que bueno, que todavía no habían llegado, porque son a partir de Claudio, con lo cual en aquel entonces realmente España, por ejemplo, solo tenía una legión simbólica, la que dio nombre a León, la séptima gémina, y en realidad el proceso de pacificación del imperio se había culminado. Decía Edward Gibson, uno de los grandes historiadores del siglo XVIII, que jamás en historia un grupo más grande de personas habían sido felices durante tanto tiempo como con los sucesores, curiosamente, de Tito, de que acaba con la rebelión judía 50 años después de la fecha que estamos hablando. Y es verdad. Si Roma ofrecía comercio seguro, ofrecía orden, ofrecía derecho, ofrecía justicia. Roma era mucho más justa con todo que cualquier país de los ocupados. De hecho, cuando hablemos luego del juicio contra Jesús, veremos lo injusta que fue Roma en este caso, porque realmente si algo distinguía a los romanos de los bárbaros, en el sentido peyorativo que tiene la palabra, no en el sentido de la época, es que Roma era mucho más equilibrada, mucho más lógica y mucho más justa que cualquier cosa que pudiera ofrecer cualquier tipo de sociedad. Y sobre todo, Roma se veía a sí misma como muy superior al despotismo de Oriente. Y los judíos y los hebreos, y en general la zona oriental del imperio, ofrecía todo aquello que era peor todavía para el concepto de un romano auténtico que el despotismo del este, que era el desorden y la anarquía, es decir, el caos absoluto, era algo que le repugnaba profundamente. Por eso quiero decir que lo que Roma ofrecía era muchísimo más que lo que quitaba, y de ahí vino la fidelidad tan tremenda con la que aguantó medio milenio el imperio. Haz imaginar, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, Carlos, ¿cómo era la colonia romana en Judía? Bueno, por de pronto había dos tipos en aquel entonces de romanos en Judía. En Judea. Los ciudadanos, los que eran puramente ciudadanos romanos, es bien conocido que en aquel entonces ya, de hecho unas decenas de años antes, Roma había extendido la ciudadanía romana a la totalidad de los habitantes de la península itálica, poco después de la guerra social, y al mismo tiempo había comenzado a extender la ciudadanía y el derecho romano, no necesariamente ambas cosas, a gran parte de las tierras más romanizadas de Occidente. Eso hacía que ser en aquel entonces ciudadano romano representara un estatus superior. De hecho, es bien conocida la anécdota de Pablo, cuando es detenido, y Pablo invoca su condición de ciudadano romano, es el único de los apóstoles que lo es, y eso marcaba una cierta calidad. Era muchísimo más, para que alguien se pueda hacer idea de lo que soy ser ciudadano norteamericano. No había comparación posible, es decir, ser ciudadano romano era una especie de garantía absoluta de que se te iba a aplicar un derecho especial y que tenías la protección garantizada de por vida donde estuvieras, más en aquellos tiempos donde ser ciudadano romano era muy escaso. Aparte de eso, había dos tipos, como digo, de pobladores romanos en Judea. Los funcionarios civiles y militares, que llevaban una vida aburrida y anodina, básicamente estaban acantonados en lo que sería equivalente a un Fort Bragg de la época, que era la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia era una fortaleza monstruosa, con 100 metros de lado y 50 de ancho, con 4 torres, que medían 22 metros y medio, 3 de ellas, y una torre de 31 metros y medio. Era un hueso duro de roer. De hecho, cuando los romanos lo tuvieron que asaltar unos años después, se arrepintieron muchísimo de haberla reforzado tanto, porque les costó lo suyo. Y vivían ahí, aislados de la población local, con la cual evitaban el contacto y con la cual no tenían ningún interés en mezclarse. De hecho, los romanos solamente se mezclan a nivel social, me refiero, no hablo de raza, me refiero a nivel cultural y social, con los pueblos de Occidente, donde había colonias de veteranos militares y donde el contacto de los naturales con los romanos era muy apreciado. El otro grupo de romanos residentes en Judea eran comerciantes, principalmente tratantes del área de habla griega, del imperio de la zona oriental, que tenían mucha relación con el occidente, pero que consideraban Judea pura y simplemente como un lugar de paso. ¿Por qué Judea era atractiva? Por dos razones. Primero, porque era uno de los caminos de paso del reino nabateo, que controlaba todo el mercado de las especies que provenían de Taprobane, es decir, de Ceilán y de la India. Venían por el Mar Rojo, desembocaban cerca de lo que hoy se acaba, y a partir de ahí hacían una travesía del desierto hasta llegar a Petra, y desde Petra, que era el emporio nabateo, los comerciantes romanos adquirían los productos de la India, incluso de más allá. Se sabe, por ejemplo, de productos en el año 30 y 40 que llegaron, incluso, se sabe por una curiosa nota que se conoce de tiempo de Tiberio, de lo que hoy es Sumatra. O sea, fíjate hasta qué extremo llegaban los comerciantes griegos de la zona. Entonces, los romanos hacían allí intercambio con los comerciantes griegos que controlaban todo el comercio del Mar Rojo y llevaban las especias y el material eran objetos de lujo principalmente, que obtenían de Oriente hasta el Occidente, que era su nación, hasta Italia. Pero vamos, en ese año 30, pues unos pocos civiles, algunos... Unos pocos civiles, unos pocos militares y algunas tropas auxiliares, muy poco más. Y algunas tropas auxiliares, o sea que muy escasa... La línea de frontera estaba mucho más al norte, lo que es Líbano, que era donde tenían las grandes fortalezas que vigilaban el acceso persa a la costa. Y en medio de todo eso, pues unos cuantos miles de palestinos, Jesús. Millones, está muy poblado. Millones, o sea que era una ciudad... Está muy poblado. Era un territorio densamente poblado. Y tan densamente, sí, es cierto, porque eso es uno de los aspectos también es poco conocido, porque es verdad que tenemos normalmente una cultura cinematográfica y siempre pensamos que eran pues esos cuatro desarrapados que vivían en Palestina, y en absoluto, Palestina era una de las zonas importantes a nivel climático, por ejemplo, pues había muchísimas personas que iban buscando ese lugar, primero por el río y después por la cercanía del mar, y porque se daba, era como es un lugar de paso, como decía Carlos, para ir a muchísimos lugares, ¿no? Tanto de Oriente como de Occidente. Así que Palestina estaba densamente poblada en aquel momento por ese crisol de culturas que hemos comentado antes, por eso no era un grupo uniforme, a pesar de que, por supuesto, lo que imperaban allí era los judíos, o por lo menos de raza judía, y después, pues eso, muchas personas que iban de paso, pero eso sí, muy sometidas un poco al yugo romano. Yo creo que los romanos tenían muy claro que aquella gente no se iba a sublevar nunca, las pocas sediciones que hubo fueron totalmente resueltas, ¿no?, de una forma dramática, y se sabe, ¿no?, que los mesías, los muchísimos mesías que imperaban, porque siempre se habla de mesías, mesías de Jesús, pero hubo muchísimos anteriores y posteriores a él, que todos sufrieron un trágico destino, ¿no? Todos además preconizaban lo mismo, y en este caso, pues Poncio Pilato fue el que le tocó el papel, ¿no?, de hacer, pues eso, el que mandó prender a Jesús. Eso es algo que no ha sido reconocido muy oficialmente, pero que se sabe que ha sido así. No fue tanto los judíos, sino que fue Poncio Pilato quien manda apresar a Jesús en el Monte de los Olivos, y que le condena a muerte por sedición en concreto, porque no hay que olvidar eso, que más allá de una condena por blasfemia o por hechicería, como así también se alegó, delitos que si hubieran sido solo esos lo hubieran lapidado. Lo que sirvió para que fuera crucificado fue por un delito de rebelión, por considerarse el rey de los judíos, y esa fue la condena que Poncio Pilato, que era pues un hombre de armas tomar, es el que se encargó de mantener o de pacificar, entre comillas, toda la zona de Palestina, de Judea. Para eso era el gobernador, pero tan mal lo hizo que al poco tiempo de ocurrir estos hechos bíblicos, pues fue llamado para rendir cuentas, y se sabe que sufrió pues una destitución precisamente por la cantidad de barbaridades que hizo en aquel periodo que le tocó gobernar, un periodo y una época tan conflictiva como era la Judea del siglo I. Hombre duro e inflexible, decía Filón, pero se sabe que lo suyo era sobre todo la corrupción y la de administrar. Bueno, eso era, hay que tener en cuenta que políticamente correcto no tiene nada que ver con la realidad. Hay un detalle sobre que nos puede dar idea de la magnitud y de la densidad de población, ¿no?, de la Palestina de aquellas fechas, y sobre todo del lugar en donde ocurre todo, ¿no?, que es Jerusalén. Los hechos ocurren durante la Pascua, durante una Pascua que además coincide con con viernes, y existía, hombre, no se respetaba siempre, pero estaba escrito en la ley que cuando llegaba la Pascua tenían que asistir hasta el templo en Jerusalén todo aquel que no sea idiota. Son palabras que de la ley que así ellos de utilizaban. Todos aquellos que no sean idiotas, de órganos tapados, andróginos, mujer, esclavo no emancipado, tullido, enfermo o de familia desconocida. Y el resto deberían ir al templo. Bueno, pues cuando Jesús es crucificado, se calcula que aproximadamente en aquella ciudad de un kilómetro por 1,7, pero que había crecido muchísimo en aquella época, bueno, pues estaba habitada tanto dentro de sus murallas como fuera, porque se acampaba mucho en los entornos, sobre todo en esta fecha, por aproximadamente unas 600.000 personas que habían acudido a este lugar, ¿no? Nos da poco idea de lo que era el entorno que rodeaba una ciudad de 600.000 personas hace nada menos que 20 años. Eso es cierto, eso porque... Eso es Valencia. Claro, claro. Es cierto porque la rebelión judía les cuesta a los judíos casi 500.000 de muertos. O sea, cuando los romanos mataban bien. Claro, cuando llegan a la verdad. Iba a decir una cosa muy curiosa sobre lo de la corrupción que has citado. Hay que tener en cuenta que la corrupción no tenía el mismo concepto que ahora, sobre todo que en el occidente actual. Y cuando digo ahora, digo hasta hace bien poco, tampoco que pasase muchos siglos. Normalmente, un procurador romano en un lugar desagradable, como el caso de Poncio Pilatos, hacía su carrera allí. Entonces tenía dos maneras de hacerla. Es decir, o conquistaba territorio enemigo y lo saqueaba, o explotaba a los titulares del lugar. Y entonces, bueno, como no había enemigo, pues ya se sabía cómo se conseguían las cosas. Favores comprados, vender de tu poder y utilizar una especie de red de influencias y de negocios oscuros, que era la manera en la que se hacía, en la que alguien conseguía luego su sitio en Roma. Claro, el problema es que no te podías pasar. Por si te pasabas, sí, los romanos lo tragaban muy, muy bien a los procuradores suyos, que no eran demasiado equilibrados con lo que era su erario, no con el de los demás. Queda claro que entre las facultades, las presuntas facultades de Poncio Pilato, no estaba la de la precognición. Claro, si hubiese sabido lo que se iba a caer encima. Porque sí que es cierto, Bruno, que efectivamente Jesús fue capturado, fue hecho preso, como uno de tantos mesías, ¿no?, que había en la zona. Porque podemos hablar de docenas, ¿no? Bueno, hay cifras que hablan de mesías. Había docenas, cientos probablemente, ¿no? Pero aquellos que pudieron llegar a reunir un grupo de seguidores detrás y llegar a tener cierta influencia, solo en lo que fue la época de vida de Jesús se habla de en torno a dos docenas de ellos, ¿no?, que podían estar con sus grupos de seguidores, independientemente de los lunáticos y los fanáticos que existirían por todas aquellas tierras, ¿no? ¿Y cómo era el modo superandi de un mesías, Bruno? Bueno, pues prácticamente lo contrario de muchas cosas a lo que hizo Jesús, ¿no? Y por eso creo precisamente que acabó triunfando, ¿no? Porque el modus operandi de un mesías de la época debería ajustarse, y se debía ajustar a lo que era la estricta observancia de las leyes y de las órdenes tan tajantes y rotundas e inflexibles del Antiguo Testamento y de la Torá, ¿no? Pero esto no debe ser fácil, decir, hola, buenas, soy un mesías, ¿me podéis seguir? Claro, evidentemente. Habría que cumplir con algunos canones, ¿no? Claro, en el caso de Jesús estuvo claro lo que dijo a sus discípulos, ¿no?, que era el desprenderse absolutamente de todos, un concepto muy muy oriental, ¿no?, muy extremo oriental, ¿no?, que casi nos remite un poco a las filosofías budistas, muchas cosas, el desprendimiento absoluto de todo, y fundamentalmente del dinero y del poder. Hay, ¿no?, muchas cosas de Jesús de ese tipo, que tienen un extraño tufillo oriental, que rompen completamente con lo que era la idea, pero lo que era la idea imperante en la zona. Pero Bruno acaba de decir algo fundamental, es decir, el mensaje de Jesús es justo el contrario del de los mesías, en principio. Claro, claro, que precisamente ese el romper con eso es lo que a su entorno le hizo creer que efectivamente estaba ante alguien verdaderamente individualizado, que era lo que podía calificar a Jesús, ¿no? No que fuera individual en el sentido que peyorativo del término, sino al contrario, ¿no?, que era absolutamente diferente al resto, porque rehuía totalmente de pues, por ejemplo, de la riqueza, ¿no?, y del poder. Jesús, la forma de vida de un mesías de la época, que era perfectamente aceptado, era vivir de lo que les daban por ahí, pues la gente que les recogía en sus casas, en sus haciendas, les daba de comer y les daba dinero para poder continuar con su trabajo y poder seguir predicando la buena nueva, ¿no?, que prometían estos mesías y que prometía Jesús. Y esa forma de vida era perfectamente aceptada entonces por el pueblo. Algo que hoy criticaríamos por diversas razones, pero ese era un poco lo que él no solo hizo, sino que además lo defendió hasta el extremo de que logró que todo su entorno se despojara de esa riqueza. Lo que sobraba un día se daba siempre, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de estas características que lo hacía igual a otros mesías, pero que le diferenciaba del resto. Y precisamente esas diferencias, sobre todo en lo que es la parte material de la vida, es lo que le llevó a triunfar, ¿no? A lo largo de... Pero yo creo, Bruno, además de eso, yo creo que Jesús como mesías tenía unas características que eran comunes a otros mesías, y dos características fundamentales era el carisma. Uh-huh. Cualquiera que, como decía Juan Antonio, decía yo soy mesías, seguidme, no le seguía a nadie. Tenía que tener un cierto carisma, y ese carisma podría ir por dos vías, o bien por su carácter militar, ahí tenemos el caso de Barcoeva y toda la rendición de Masada, pero que eso tenía ese carácter muy militar y que condicionó a que muchísimas personas fueran inmoladas por seguir a un Mesías posterior a Cristo. Y el otro era que se reuniera alrededor de su persona fenómenos sobrenaturales. Uh-huh. Cuando digo fenómenos sobrenaturales es o bien milagros, como sería el caso de Cristo, o bien fenómenos de prestidigitación, como fue el caso de otros mesías. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Simón el Mago, que era un contemporáneo de Cristo y que también fue considerado un mesías, y alrededor de su persona pues se decía que era capaz de levitar, que convertía o transformaba los materiales en otra sustancia, y que tenía pues distintos poderes asociados, pero asociados de una manera que cuando estudiamos un poco los casos, ¿no?, la fenomenología que nos ha llegado, están dentro de la prestidigitación, capaz pues eso de hacer desaparecer o aparecer cosas, de multiplicar objetos, cosas similares, y eso influía muchísimo, indiscutiblemente, porque eran los milagros los que corrían de boca en boca en aquella época, que no había periódicos, no había radio, no había televisión, era el boca a boca, y el milagro y la resurrección de Lázaro, que fue casi el milagro cumbre de su vida, fue lo que aquello provocó que se extendiera tantísimo. Pero había otro detalle importante, ¿no?, y es también que le diferenciaba del resto de mesías, que eran observadores de la ley, ¿no? Jesús, sin embargo, no observaba la ley en cuanto a, por ejemplo, tratar con mujeres, o tratar con mujeres samaritanas, que todavía era mucho más peligroso para un mesías, y sin embargo lo hacía, o tratar con gente impura de la época. Él trataba con recaudadores de impuestos, que estaba absolutamente prohibido porque se consideraba poco menos que demonios, y él llegó a sentarse en la mesa con recaudadores de impuestos, ¿no? Pero precisamente el romper con eso fue lo que le hizo romper con la imagen de los mesías de la época, ¿no? Creo que es también importante el hecho de que rompió él. Llegó para romper, ¿no? Romper desde la esfera de un mesías, pero romper hacia afuera, no hacia adentro de la religiosidad. Por eso es universalista. Sí, quería contar una cosa muy importante sobre lo que acabas de decir. A las personas actuales, que no somos todos buenos, les cuesta mucho el representar, les parece, vamos, perdón, al revés, muy sencillo el imaginarse cómo sería el papel de Jesús en la Judea del siglo I. Pero eso es dificilísimo. Lo que acaba de decir Bruno ahora, de romper todo el orden social, pero hacerlo, como decía Sombrita, sin darse importancia. Sin darse importancia. De manera natural, y sin que pareciera que estaba cometiendo un acto de chulería, porque no lo hacía de manera normal. Ese es el carisma, es, ¿no?, todavía más difícil, efectivamente. Es el carisma, pero llevado a un extremo absoluto, que es hacerlo en contra de todas las convenciones sociales y que no lo parezca. Claro, y sobre todo, y también otro último apunte de lo que podía dar importancia, porque es indiscutible, aunque entre ya más dentro de lo material, pero sin duda el aspecto físico de Jesús también imponía ese cierto respeto. Eso forma parte del carisma. Ambientaba su carisma. Así, ¿no? Ahora entramos, porque sí que me gustaría preguntarle a Jesús, la diferencia entre Jesús de Nazaret y Juan el Bautista, a lo mejor es ese toque milagroso del que tú hablabas. Efectivamente, Juan el Bautista se sabe que era además una persona que tenía su carisma y de una vida tan ascética que la gente le seguía porque parecía mentira que un hombre se alimentara solo por de hierbajos y de saltamontes, como así efectivamente para de que era. Era una persona con una disciplina tremenda, sería el clásico asceta que si hubiera nacido en el desierto pues hubiera subido una columna, ¿no?, como Simón el Estilita, y se hubiera quedado durante años, porque se ve que tenía pues esa pretensión. Pero él le tocó el papel de ser el precursor. De hecho, estaba tan mezclada la figura de San Juan Bautista con la de Jesús de Nazaret, que en un principio hubo gente que le confundió. Uh-huh. Pensaba que el Mesías que estaba por llegar era San Juan Bautista. Él sabía perfectamente que no. Él sabía que, a pesar de que eran parientes, ¿no?, y que nació, aunque no es una cronología exacta, pero nació 6 meses antes, ¿no?, de la noche de San Juan, y curiosamente después que Jesucristo nace, que también es falso, el 25 de diciembre, esos meses después, uno en el solsticio y otro en el equinoccio, pero que era sencillamente para dar una credibilidad dentro de lo que son las fechas, ¿no? La cronología. Sí es cierto que se conocían perfectamente, y lo que hizo San Juan Bautista era algo muy similar a lo que harían otros mesías, y esa es la gran diferencia que yo creo que tiene Jesús de Nazaret. San Juan Bautista iba predicando algo, quería algo, era reunir a las personas, darlas un mensaje, pero un mensaje muy acorde un poco a la época que se estaba viviendo, de opresión política y de opresión militar por parte de Roma. Y a pesar de que el hombre pues estaba, yo creo que totalmente ajeno a muchísimas cosas, sí estaba preconizando el Mesías que iba a venir, y todo el mundo entendió que ese Mesías era un Mesías político, era un Mesías militar. Ya después, cuando hace acto de presencia en la vida pública, Jesús deja bien claro que él no es un Mesías cualquiera, porque él siempre reconoce que es un Mesías, pero no es un Mesías cualquiera. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Todos los demás Mesías estaban pidiendo algo, bien para que se uniera al pueblo judío contra los romanos, o bien que le siguieran por determinadas pretensiones crematísticas, cosas similares. No, lo que despista a muchísima gente, y por eso quedan muchos decepcionados, es que cuando llega Jesús, después de toda la tabarra que había dado San Juan Bautista, cuando llega Jesús, lo que predica es un mensaje de amor. Él no quiere nada para este mundo, sino que está hablando de un mundo que está por llegar. Está hablando de amor, está hablando de Dios, y está hablando de la no violencia. Algo que descuadró totalmente a sus coetáneos, porque eso no es lo que esperaban oír. Sí. Y ese es el mensaje que de alguna forma intentó dar San Juan Bautista, porque yo creo que tampoco él se llegó a enterar de la dimensión religiosa y espiritual que tenía Cristo. Casi sin querer, San Juan Bautista lo que hizo fue asfaltar la autopista, ¿no?, sobre la que posteriormente andaría Jesús, pero sobre la que posteriormente él circularía, pero siguiendo en el campo de las metáforas, lo que igual esperaban algunos es que con su coche atravesara y pasara por encima de otros, y sin embargo él quiso circular dentro de esa autopista como uno más, ¿no? Pero pasó a la acción, aunque de otro modo al que esperaba. Es que lo curioso de Jesucristo es que entra en la libre competencia. Entra en la libre competencia, pero sin provocarlo. Es decir, él se sale hasta cierto punto, como estábamos diciendo, del orden establecido. Bueno, de hecho viene a romperlo, eso es obvio. Lo que le da un carácter de extrema modernidad en la forma en que trata a la gente y rompe las convenciones sociales. Sin embargo, sí que es verdad que no las quiere romper del todo, porque su mensaje hubiera sido incomprendido completamente. Es decir, Jesucristo no llega allí a hablar de la separación de poderes, de la democracia del Parlamento. No voy a contar eso. Me voy a contar otra cosa que tiene mucho que ver con algo que es elemental y que de alguna manera debe formar parte del alma humana, que es el sentido de la igualdad y de la justicia. En esta tertulia especial que estamos dedicando a la vida de Jesús, a esos últimos días de Jesús de Nazaret, a ese siglo primero después de Cristo, ahora contaremos también lo del año, vamos a introducir una curiosidad después de algunas frases fundamentales que han aportado Carlos Canales, Jesús Callejo y Bruno Cardeñosa. Fíjate, querido Bruno, que antes decía Jesús que San Juan Bautista iba comiendo por ahí hierbajos y saltamontes. El otro día estuvimos Carlos y yo comiendo unos saltamontes, y la verdad es que, hombre, está bien, tiene proteínas, pero no es muy agradable de sabor, Bruno. Cuéntanos cómo era la dieta de la época. Bueno, pues sobre este tema yo creo que es bonito, porque además nos lo podemos aplicar, ¿no?, a la figura de Jesús, que representaba un tipo físico medio diferente al del judío de la época. O así lo hemos de suponer si partimos del estudio, para mí, de algo auténtico como es la Sábana Santa. Pero la dieta típica de la época era una dieta que estaba fundamentalmente exigida por la situación económica de las familias y de quienes, bueno, pues la llevaban a cabo, ¿no? Entonces era fundamentalmente pan y pescado, era lo más común. Pan y pescado. Lo que ocurre que, bueno, que incluso dentro del pan, porque en aquella época cuando se decía hacer pan significaba comer, es decir, allí no decían vamos a comer, vamos a hacer pan. Pero incluso dentro del pan existían diferencias. La situación económica entonces era muy difícil. En la Palestina del siglo I había un paro terrible, terrible, ¿no? Parece un concepto mucho más moderno y de una sociedad capitalista moderna, y sin embargo es algo que afectaba y que preocupaba profundamente a los hombres de la época, ¿no? Y todo eso se extrapolaba a la dieta de entonces, ¿no? Que, como decíamos, era fundamentalmente de pan, un pan que era habitualmente con levadura fresca y no ácida, decía Jesús, porque así lo hacen los fariseos, salvo en la época de la Pascua, en la que se debía, bueno, ajustar a otro tipo de parámetros. Pero el pan y el pescado, perdón, era fundamental. Hay detalles, por ejemplo, también referentes a que ellos fueron también, gracias a que también era un pueblo que se dedicaba mucho a la agricultura y al cultivo de la tierra, también utilizaba mucho en su alimentación las legumbres, las habas y las lentejas, fundamentalmente. La leche tenía cumplía también un papel importante, la de oveja y la de cabra, fundamentalmente, más que la de oveja. La miel, no habían descubierto el azúcar, o no habían descubierto cómo extraer el azúcar de la caña, y utilizaban mucho la miel. Tanto es así que la miel en estado puro, según salía de los panales, era la golosina de los niños, ¿no? En aquella época. Y lo que eran, por ejemplo, productos tan populares ahora como los huevos, entonces eran absolutamente ricos, absolutos. Cerrados absolutamente. Una cosa imposible, porque ricos, cortabas el camino de un animal nuevo. Al igual que la carne. La carne de vaca. La carne de vaca era, bueno, matar un ternero. Sobre todo el ternero gordo, que se decía, ¿no? El ternero gordo era absolutamente impensable, salvo aquellas familias ligeramente pudientes que en la Pascua se lo permitían, aunque se contentaban habitualmente con un cabrito o un cordero, que era la comida pascual por excelencia. También es curioso, ¿no? Algo que sí ha cambiado con el paso de los tiempos, ¿no? La langosta era algo verdaderamente habitual. Había 800 tipos de langosta en aquella época en Palestina, ¿no? ¿Qué tipo de langosta? ¿La langosta insecto o...? Sí, no, la langosta... La langosta... Sí, sí, aquí la de tierra. La de tierra, era muy apreciada. Ellos, además, hacían algo que era absolutamente particular, ¿no? Que era convertirla en algo así como un puré. Que la pasta, hacían algo muy parecido al krill, es decir, a la pasta de krill. Sí, una pasta de insecto que se untaba en pan muy malo, o que se comía como pasta, que es algo repugnante, era bastante apreciado porque se conservaba bien, no se estropeaba, y te permitía llevarlo, llevarlo en pequeños cántaros, o llevarlo y, bueno, comértelo por ahí. O hacían unas galletas muy famosas en la época, también mucho las frutas, fundamentalmente el melón y el higo. Ahora comparamos con la dieta de un legionario romano, para que veáis. Y sin embargo, era una dieta pobre en calorías, es decir, en aquella época se comía aproximadamente unas 3 veces al día, una a primera hora de la mañana, que era una comida importante. Luego no practicaban lo que es la comida del mundo actual, ¿no? Al mediodía ellos únicamente rellenaban, digamos, el estómago. Podríamos decir que tomaban su particular pisco labis, pero no era una comida importante, y sí, más importante era la cena, porque además le daban un gran valor social a lo que era la cena, y las reuniones en comunidad para la cena eran muy habituales. El consumo medio de este tipo de dieta a nivel de calorías es aproximadamente de unas 1.600 a 1.800 calorías diarias, ¿no? Si esto lo extrapolamos al físico de Jesús, por lo que sabemos, y se han hecho estudios al respecto, y a la actividad de Jesús, esa dieta únicamente le serviría para mantener un tipo de vida inactivo. Es decir, Jesús necesitaba de unas 3.000 calorías diarias, ¿no? Y por eso probablemente accedió o utilizó una dieta superior incluso a la de la media de la época, pero impuesto por una realidad física que era la suya, en un pueblo entonces cuya media de estatura apenas llegaba al 1,60, sí. Jesús de Nazaret, podemos dar algunos datos sorprendentes que nos dan una idea de el importe calorífico que necesitaba. Medía de 1,81 a 1,83, pesaba 83 kilos de peso. Para que nos digamos una idea también de su portentoso aspecto físico, su capacidad torácica en reposo era de 99 centímetros de perímetro, y los brazos, por ejemplo, unos brazos musculosos, aún se usa de la sábana santa, eran de 35 centímetros, y el perímetro de los muslos nada menos que de 57 centímetros. Si todo esto lo extrapolamos a las medidas actuales, a los estudios anatómicos actuales, nos dan una persona fuerte o muy fuerte. Hoy sería alto, pero entonces era un verdadero gigante para la época. Sí, sí, sí. Salvo, si queréis, salvo que lo comparáramos con los romanos. Si queréis comparar, podemos comparar. Mira, la estatura de la gente en Judea, que fue bajando, como ocurrió en todo el occidente europeo también, a lo largo de la Edad Media. De hecho, el periodo probablemente de estatura más baja en el occidente europeo son los siglos XIV y XV, donde ya el grado de degradación a través de la peste negra del siglo XIV había llegado vitamínico, no me extraño, a un extremo tremendo. Mira, el pueblo judeo de la época, con toda la variopinta mezcla que tenía estatura media en los hombres adultos de 1,60-1,62 m, como bien ha dicho Bruno. Los legionarios romanos tenían una estatura media de 1,70 m, es decir, eran muy altos para la época. O sea, imaginaros cómo destacaban, eran como los marines ahora mismo en un lugar del tercer mundo, era una diferencia gigantesca. La estatura media de España, por si alguien sirve de curiosidad, era 1,64 m, eran ligeramente más altos, porque así como la población española ahora es muy homogénea, es muy parecida, pero aquel entonces era tremendamente diferente. Había diferente estatura media de la gente de la costa levantina a la gente del norte de casi 5 centímetros. Eran una diferencia enorme. Si se hubieran distinguido perfectamente al verse los celtíberos de los, por ejemplo, o los celtas del interior de los íberos del sur o de los levantinos. Y para imaginaros algo semejante a Jesucristo, los godos de Crimea, de unos años después, tenía una estatura media de 1,77 m, es decir, serían muy parecidos a la población actual del occidente europeo. Eso quiere decir que Jesucristo, que ahora estaría por encima de la media de cualquier país occidental, salvo alguna raza tipo Holanda o algo así, realmente era como un jugador de la NBA, ahí suelto, es decir, era algo totalmente anómalo, que destacaba, tenía que verse perfectamente. No solo la altura, fijaos, tenía un pie de 31 centímetros de longitud, es decir, cazaba del orden de un 43, un 44 aproximadamente, que nos da idea de su envergadura también, no solo de su altura, sino de su envergadura. Tenía que llamar mucha atención. Bueno, pues, si de verdad nos basamos en la Sabana Santa, que es donde veo que ha tomado los datos Bruno, sí, yo también creo que la Sabana Santa, por muchas razones que ya muy largo de contar, es un objeto auténtico. Cuando digo auténtico lo digo en un término muy amplio, en un sentido muy amplio. La verdad es que tenía que ser reconocido con una facilidad enorme y sobre todo tenía que ser percibido pues casi como un extranjero. Por cierto, Carlos, ¿qué comían los soldados romanos? Es decir, la dieta de un legionario romano del ejército distingado en Oriente, que se conoce bastante bien por restos que se han encontrado, porque difiere bastante de lo que comía en Occidente, en el sentido que las regiones obviamente se tenían que adaptar a lo que daba el terreno. Consistía básicamente en media libra de tocino, higos, almendras y pasas, pescado en salazón, cordero, un vino que mezclaban con agua que debe ser repugnante, pan de centeno, aceite que muy a menudo se quedaba rancio, legumbres y miel. Daba un aporte calórico de cerca de 3.000 calorías, estaban muy bien alimentados, lo cual les hacía poder hacer marchas de 40 kilómetros sin ningún problema en un día. Y claro, al lado de los de la gente del lugar eran superhombres, absolutamente. Bueno, pues, mismo que San Juan Bautista. Sin embargo, sí. Solo en el vino, el vino era importantísimo. El vino sería para nosotros horripilante ahora. Bueno. Entonces existía, había absolutos expertos en aguar vino y cómo aguar bien el vino, ¿no? Como detalle gracioso, la clase hiperalta romana, a la que pertenecía Poncio Pilatos como procónsul de Judea, como procurador de Judea, era tan sofisticada, llegaba a tal extremo de sofisticación, que en una cena que con las clases dominantes de Judea le sirvieron un plato hecho con albóndigas de lengua de colibrí. Sí, y orejas de cerdo confitadas. Sí, eran unas virguerías absolutas. Sí. El rey de Cosroene le ofreció un banquete a Calígula unos años antes, en el cual le llevó como plato principal la extraña carne de un animal que había encontrado congelado en una de las montañas de su reino, en el Cáucaso. Claro. Un mamut. Bueno, pues fijaos qué datos tan curiosos aportan nuestros expertos. La dieta media de un palestino, unas 1.700 calorías, mientras que la dieta media de un legionario romano, unas 3.000 calorías, aunque prácticamente tanto unos como otros comían lo mismo. Sí, pero unos en abundancia, bien cuidado, y los otros lo que pillaban por ahí. Sí. La diferencia. Has apuntado bien, Jesús, que a ti te gusta mucho cumplir con estas costumbres. Habas, lentejas, pescado, pan. Huevos de Pascua. Aproximadamente, cuando se reunían para una comida, o fundamentalmente para una cena, el consumo medio de vino venía a ser de unas 3 copas de vino, que al principio no era aguado, pero como el vino, bueno, pues a la larga se hacía caro cuando era de consumo en tanta cantidad, se aguaba. La primera copa era del vino bueno, digamos, y luego era ya vino un poquito más. Era como el garrafón actual, era lo mismo que el garrafón, que cuando ya bueno, muy... pues para las visitas el vino el aguado, ¿no? Claro, pero no, pero ellos se cuidaban mucho lo de las visitas, había toda una liturgia, ¿no? Les gustaba mucho invitar, ¿no? Sobre todo a las cenas, sacar al patio los elementos para la comida. Ellos no tenían zonas dedicadas especialmente a la comida y había una serie de prácticas verdaderamente curiosas sobre cómo eran esas comidas y la forma en la que, por ejemplo, al final de las comidas se felicitaba al responsable de la casa en la cual se había hecho esa comida, bueno, pues cómo se felicitaba y cuál era la forma de expresar el agradecimiento por lo bueno que estaba la alimentación. Y era cuando más eructos, mejor había sido la comida. Pero digo que fíjate qué cosa más curiosa, que una de las cosas que hacían los romanos... Era algo muy habitual entonces, aunque hoy lo hacían los romanos, ¿no? La sensación, a los legionarios, me refiero a los legionarios y auxiliares, la sensación de ser seres superiores, es que recibían pan blanco que lo hacían con trigo de Egipto. Tenían un envío especial solamente de trigo para poder hacer pan blanco, que era una cosa que no tenía precio. El pan de lujoso. El caro y el pan de cebada era el barato. Que ellos, o ellos el bajo, ¿sabes? Claro, el que tenían que hacer, ¿no? Porque el espinita debía tomar el pan. Aunque también existían unas normas muy estrictas sobre cómo hacer el pan. Incluso Jesús había lo expresa y tiene que ser perfectamente redondo. Y a veces el pan se utilizaba también, al ser redondo y una vez desmigado, también como plato, ¿no? Ellos nunca utilizaban tenedores. No se había descubierto nada parecido al tenedor, sí la cuchara y también el cuchillo, aunque era norma casi religiosa comer con las manos, y una vez que después de la comida, bueno, pues había que pasar a la liturgia de la limpieza de las manos, parte, ¿no? De las tradiciones judías, donde en los textos bíblicos se dice casi punto por punto cómo se debe comer, qué animales hay que matar, en qué fechas concretas, y todo pues directamente venía de Yahvé. Tenía como un interés escrupuloso y casi malsano, en algunos casos, de determinar un poco cómo tenían que ser esas comidas, cómo había que ofrecer esos sacrificios, cómo se tenía que sacrificar a las reses, y eso es lo que propone todavía hasta el día de hoy, que la comida judía, que sea sana, tiene que ser una comida kosher. Es decir, se tiene que someter a unas reglas muy escrupulosas de cómo se debe sacrificar los animales, en qué parte se debe incrustar el cuchillo y cómo se debe desangrar. Era importante eso. Cosas que por supuesto, como Jesús era judío por excelencia, a pesar de que se cargó totalmente un poco con los postulados básicos del judaísmo, pero era judío, eso no lo olvidemos, sí que se mantenían esas formas a la hora de comer y a la hora de preparar la mesa, y como tú bien decías, pues a la hora de agasajar un poco a los invitados. Pero bueno, cuando hablamos de eso estamos hablando de unos grupos muy concretos, que eran los saduceos y los fariseos, porque los celotes y los esenios tenían unas costumbres diferentes, que no eran muy similares, por lo tanto, y de ahí viene un poco lo de los fariseos, era esa apariencia que querían dar de amplitud, de generosidad y de opulencia, cuando muchas veces eran unos muertos de hambre y que no tenía prácticamente nada que echarse a la boca. ¿Pero se puede decir, Jesús, que vivía, era una sociedad que vivía en torno a la religión? Sí, totalmente. El judaísmo, como las grandes religiones del libro, pues están estructuradas, y las monoteístas están estructuradas firmemente en la religión. Y los judíos, el judaísmo, pues está estructurado igual que pasará con los musulmanes, igual que ha pasado con el cristianismo, aunque en otra medida, porque el cristianismo es un poco la versión edulcorada del judaísmo más estricto, y esa es la gran labor que tuvo no Jesucristo, sino los discípulos, que intentaron actualizar un poco ese mensaje crístico y tan espiritual, que no se correspondía con ninguna jerarquía eclesiástica, porque se sabe, y eso está demostrado, que Jesucristo no fundó ninguna iglesia, ni ningunos teógemas, ni ningunos principios. Eso fue algo posterior. Pero sí sirvió un poco todo ese mensaje de amor que dio Cristo para que algunas de esas costumbres judías, que eran muy ortodoxas y muy férreas, quedaran bastante aligeradas, por lo menos en lo que eran los principios básicos. Y es porque los judíos siempre han vivido pues muy apegados a su religión, y de hecho ya acabo de comentar, la comida kosher viene totalmente de lo que es los postulados en el Levítico, y en los demás libros del Pentateuco se establecen claramente las normas para comer y para beber. Porque había una gran diferencia respecto a otros cultos de la época, ¿no? Y es que ellos no podían representar la imagen de Dios, y aquello fortaleció la transmisión oral y fortaleció la literatura, ¿no? Claro. Y a diferencia de otros cultos, podían acudir a esos registros en donde estaban expuestos lo que eran las leyes, ¿no? Y al perderse esa forma de no poder representar la imagen divina, se fortalecieron otros vínculos que a la larga hacían más compacto a un culto religioso como era el de los judíos. No existía judío que no practicara la religión entonces, ¿no? El concepto ateísmo no sé si existía. Estamos averiguando muchas cosas curiosas que rodearon los últimos días de Jesús de Nazaret, y lo que queremos hacer ahora, Carlos, es un nuevo ejercicio de imaginación. Hemos averiguado que Jerusalén podía ser una ciudad bulliciosa, lo era. Poblada por unos 600.000 habitantes en principio, posiblemente más, ¿no? Pues como es el caso de una ciudad como Valencia, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo sería una calle bulliciosa en Jerusalén? ¿Qué tipo de idiomas se manejaba entre la población? Como buena ciudad cosmopolita, Jerusalén, una gran ciudad, había gente principalmente de todo lo que era el oriente del imperio. Es verdad que en principio los romanos habían influido ya mucho en lo que era el comercio de la zona, y en cierto modo habían influido para dañarlo. Aun así, aún no habíamos llegado al tiempo en que había ocupado el emporio comercial de Petra y, por lo tanto, todavía había un enorme contacto con pueblos muy lejanos. Pero vamos a decir lo que era la mayoría, lo que sería el 90%, el 95% de la población. Estaban todos los grupos hebreos, más o menos dispersos, que Jesús ha indicado, que además llevaban a veces indumentarias distintas o cortes de pelo diferente, lo cual les hacía, dentro de la misma estructura de la población, ser fácilmente distinguibles. Porque se cortaban el pelo de forma diferente. Sí, muchas veces o llevaban vestuarios o vestimentas que hacía que entre ellos mismos se distinguieran. Pero luego, aparte de los grupos hebreos, había cuatro colonias de personas muy importantes. Había egipcios. Los egipcios formaban parte del mismo mundo comercial al que pertenecían los hebreos desde la conquista de Oriente por Alejandro Magno. Es decir, cuando los generales de Alejandro Magno se reparten el imperio, es cuando comienza, de verdad, la helenización de toda la zona oriental de lo que había sido su imperio, y es cuando empiezan a llegar de manera masiva, aunque ya había entonces colonias, comerciantes griegos, y sobre todo es cuando empieza a influir la cultura griega de manera decisiva. Curiosamente, Judea tiene un mérito notable, y es que Judea fue absolutamente impermeable a la helenización absoluta que estaba sufriendo todo lo que había sido el antiguo imperio de Alejandro Magno y todo lo que fue luego la zona oriental del imperio romano. De hecho, unos kilómetros al norte de Judea, ya en ese tiempo, en lo que es Siria y Líbano, el idioma habitual de la gente era el griego. No obstante, todavía quedaban en la antigua zona de Fenicia, ciudades sobre todo costeras, que mantenían el antiguo idioma, el fenicio, que era un idioma semítico, del cual solo queda hoy un residuo en el mundo, el maltés, curiosamente. Los egipcios eran el otro gran grupo, porque era una región, igual que hemos dicho que Judea estaba muy poblada, Egipto era el país más poblado del mundo en aquel entonces, tenía decenas de millones de habitantes, sobre todo en la zona de la costa, en torno a la gran ciudad de Alejandría, que era entonces la mayor ciudad del mundo, junto con Roma, atraían a un montón de comerciantes que avanzaban hacia Judea porque tenían negocios comerciales, sobre todo con las antiguas ciudades de Fenicia, y que, aunque hablaban básicamente griego como lenguaje comercial, todavía conservaban el antiguo egipcio, del cual el último heredero que queda hoy es el copto, en un idioma muy parecido al copto, el idioma de los cristianos de Egipto, y eran fácilmente distinguibles de la población, eso sí que tenía un vestuario y una forma de vestir distinta, porque aunque se habían helenizado en las costumbres y en el habla, eran todavía claramente distintos de los griegos de la costa, de Cirene o de Alejandría. 300 años después ya no fue así, porque Egipto fue helenizado de manera absoluta. Sin embargo, esa manera absoluta jamás eliminó por completo los restos de la antigua población, como acabo de contar, porque de hecho el copto ha persistido. Además de griegos, de egipcios, de sirios o de fenicios que quedaban de las ciudades costeras, había persas y gente que procedía de todo el imperio oriental, porque eran, aunque era el enemigo, la verdad es que para los judíos era esencial, porque era donde obtenían el tráfico de la seda y los productos de lujo que venían de Oriente a través del sistema férreo que el imperio parto ejercía con las rutas que provenían de China. Había comerciantes de la India, que sobre todo en Jerusalén se sabe que llegaban, porque traían, como he dicho, especias y materiales de lujo que venían del sudeste de Asia, y finalmente había romanos. Y con ellos había llegado por primera vez, digo por primera vez, porque nunca había sido una tradición, gente del noreste y del occidente europeo. O sea, que una ciudad cosmopolita, abierta. Absolutamente. Una calle, como tú has dicho, de un mercado, tenía sus horas de mercado, es decir, había una, bueno, más de lo que era menos abierto lo que parece en el sentido que los horarios estaban estrictamente vigilados. Había una especie de permanente y cuasi eterno toque de queda, en cierto modo, de tal manera que las ciudades eran peligrosas, bueno, la criminalidad era muchísimo más alta que la de cualquier lugar que el peor lugar de Medellín, o sea, eso no hay ninguna duda. Entonces la gente, como ha dicho muy bien Bruno al principio, sufría un tremendo desempleo, había una pobreza generalizada y la verdad es que cualquier persona que tuviera algo se consideraba alguien valioso y por tanto alguien atracable y eliminable, ahí no se andaban con tonterías. ¿Y en cuanto a los edificios emblemáticos de Jerusalén? El más importante era el templo, se conservaba intacto, aunque había sufrido muchos daños durante las ocupaciones anteriores. El hecho cierto es que el templo de Jerusalén era todavía el emblema absoluto de su religión. Se custodiaban allí objetos como la menorá, bien conocida, o como la mesa de Salomón, que era el objeto más valioso que tenían los judíos, dado que el Arca de Alianza ya se sabe que hacía años que había salido de allí. En cuanto al otro edificio enorme y representativo, era la propia Fortaleza Antonia, que había sido construida en tiempos relativamente recientes, era una, lo que se llamaría ahora una edificación moderna, que se había convertido en la guarnición romana de Judea. Y miles de pequeñas casas. Había miles de pequeñas casas que desbordaban la muralla. La muralla de Jerusalén era una muralla considerable. Jesús, Bruno la cita muy bien, tenía casi 2 kilómetros de perímetro, era muy grande para la época y además muy alta, había sido reforzada con una estructura tipo helenístico durante los sucesores de Alejandro, en concreto durante el tiempo de los Selúcidas, y la verdad es que Jerusalén era una gran ciudad en todo el sentido de la palabra, puesto que estaba llena de barrios que habían desbordado las murallas y donde la gente que venía del interior de Judea se había estableciendo en casas muy humildes, pero que le daban un aspecto colorista y, bueno, pues muy espectacular. Estamos terminando esta segunda hora y estamos averiguando, estamos sabiendo muchas cosas sobre cómo era el Jerusalén histórico que vio llegar a Jesús de Nazaret en ese año 30, en torno al año 30, después del mismo. Hemos contado cómo era la dieta, cómo eran los romanos, cómo eran las fortificaciones, cómo era la propia ciudad de Jerusalén, una ciudad abierta, cosmopolita, abierta a todo el mundo, al negocio, al comercio, y también a la crisis económica gravísima que estaba atravesando el territorio de Judea. En fin, que estamos entrando en una etapa muy interesante, y eso es el mejor prólogo, ¿verdad, Jesús?, para abordar la historia definitiva, la historia de Jesús, ¿no? Yo creo que sí. Además, partimos eso de Jerusalén, que además de todas esas características que habéis mencionado, es la ciudad sagrada por excelencia. Era un Asis Mundi. Era pues la conexión que unía lo terreno con lo divino, porque siempre había sido considerada pues sagrada por todas las culturas, y de hecho después del siglo I pues fíjate todas las cruzadas que motivó para recuperar esos lugares santos. Entonces es cierto que Jerusalén siempre ha tenido un atractivo especial. Fíjate que tres ciudades importantes en el orbe internacional siempre han sido objeto de peregrinación. Una era Jerusalén, el otro ha sido Roma y otra posteriormente fue Santiago de Compostela, porque las tres siempre se consideraron como esos lugares donde lo divino se interconectaba con lo humano. Y entonces Jerusalén era un lugar muy apetecible por muchísimas personas, y de que fuera tan habitado, porque la gente no solo iba buscando riquezas materiales, sino que también iba buscando el contacto con lo espiritual. Y el contacto con lo espiritual lo daba el antiguo templo de Salomón, y lo daba, como no, esa piedra que está ahí situada y que después ha sido objeto de muchísimas polémicas y de otras construcciones también polémicas, como la mezquita de Omar, que alberga también esa piedra angular, que es ese Asis Mundi, que pone en contacto, ya digo, lo sobrenatural con lo natural. Así que Jerusalén reunía todas las características, tenía todas las papeletas para que sea considerada una ciudad histórica, sagrada, espiritual y, como no, polémica, porque todo el mundo se la ha querido conquistar. Y por tanto, una visita ineludible para Jesús de Nazaret, ¿verdad? Totalmente ineludible, pero ojo, el Vía Crucis que suelen hacer los peregrinos por Jerusalén intentando rememorar las últimas jornadas de Cristo no tiene nada que ver con el Vía Crucis histórico. El suelo, el actual suelo de Jerusalén, está por encima unos 2 metros. Así que donde le señalen al peregrino o al turista la mano donde dice que Jesucristo se apoyó en su particular calvario, eso es falso, porque el suelo se sabe que el antiguo, el del siglo I, estaría actualmente unos 2 metros por debajo del que ahora pisamos en Jerusalén. Un detalle importante que nos apunta Jesús. Sí, es que los edificios en su mayoría fueron derruidos durante el asalto de Tito en el año 70, se destruyó la ciudad entera. Y luego, a partir de la reconstrucción se hizo aplanando el terreno sobre los edificios de la época griega, que son los que podrían, cuando digo de la época griega, digo de la época siguiente, Alejandro Magno, que son los que conoció Jesucristo. Una recreación histórica, perfecta y precisa, la que nos han entregado nuestros buenos asesores Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Con esa recreación terminamos esta segunda hora, y ya en la siguiente vamos a entrar directamente en el juicio a Jesús, los últimos días, los últimos minutos, el martirio que sufrió este hombre enorme, este hombre carismático, este hombre inmenso, que con su luz alumbró toda la cronología de los seres humanos. La historia de Jesús de Nazaret, la historia más grande jamás contada. Tiempo especial para La Rosa de los Vientos, tiempo especial para Onda Cero Radio, en esta madrugada intensa que está viviendo todo el orbe cristiano en cualquier parte del mundo. Hoy se ha recordado la figura de Jesús de Nazaret, como siempre, como tantos días y como tantas horas. Terminando esta hora, llegan nuestros compañeros de informativos, nos ponen al tanto de la actualidad, y luego regresamos en la última hora de este monográfico especial dedicado a Jesús. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tengo un problema de prioridad 1. Soy espía, y por mi discreción me cuesta mucho relacionarme. Pues llama a Tú y Compañía, 902-190052. Y cuando encontremos personas afines a ti, te enviaremos un mensaje al móvil, 902-190052. ¿Quieres dejar de fumar? Con Acuone lo conseguirás. Acuone es un reloj electrónico que se coloca en la muñeca derecha y envía señales al cerebro mediante electroacupuntura. Con Acuone eliminarás la ansiedad y el deseo de fumar en poco tiempo. Solicítalo en el 902 23 23 28. Es un producto homologado en la Unión Europea. Necesito 14 amigos. Tengo un partido de rugby pasado mañana y no conozco a nadie para formar equipo. Pues llama a Tú y Compañía, 902-190052. Cuando encontremos una persona especial para ti, te enviaremos un mensaje al móvil, 902-190052. Son las 3, las 2 en Canarias. Onda Cero en el Mundo. Noticias. Saludos, buenas noches. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, ha exigido al primer ministro de Israel, Ariel Sharon, que detenga el ataque contra el cuartel general de la Autoridad Nacional Palestina, un edificio ubicado en Ramallah y en cuyo búnker se encuentra refugiado el presidente palestino Yasser Arafat, a quien Kofi Annan ha pedido que acepte la propuesta de alto el fuego presentada por el mediador norteamericano Anthony Finney. En Onda Cero, el exministro de Exteriores israelí, Shlomo Ben-Ami, ha dicho que solo a través de una situación dramática puede llegarse a un acuerdo. Crisis dramáticas se puede salir solamente a través de una solución dramática, que tiene que venir a través del Consejo de Seguridad, tiene que venir a través de un liderazgo americano muy serio que tiene que crear una alianza internacional para la paz en el Medio Oriente en torno a las propuestas del presidente Clinton, algunos elementos muy positivos en la propuesta saudí, y esa tiene que ser más o menos la solución, pero tiene que ser impuesta desde afuera. En Nueva York hasta ahora continúa reunido el Consejo de Seguridad de la ONU, una sesión extraordinaria que se celebra a petición de la Liga Árabe. Los 15 miembros del Consejo están evaluando la grave crisis en Oriente Próximo, que en la jornada de ayer ha dejado una docena de muertos tras los enfrentamientos en la ciudad autónoma de Ramallah. El arzobispo de Los Ángeles ha entregado a las autoridades los nombres de los curas acusados de abusar de menores. De este modo se pone fin a una polémica desatada por el diario californiano Los Ángeles Times, que a principios de este mes anunciaba que entre 6 y 12 sacerdotes de parroquias del estado de California habían sido destituidos por supuestos abusos sexuales a varios jóvenes. Hasta aquí la información. Volveremos con un nuevo repaso de la actualidad nacional e internacional cuando sean las 4 o las 3 en Canarias. Onda Cero Noticias, también en Internet. En OndaCero.es. Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Estamos experimentando momentos de grato recogimiento y placer hablando sobre la figura del Mesías, de Jesús de Nazaret. Hemos hablado de ambientes históricos, hemos recreado aquellas jornadas, esos últimos días de Jesús de Nazaret, cómo era Jerusalén, cómo vivían los palestinos, cómo vivían los romanos, cómo era esa ciudad cosmopolita que a tantos acogió, 600.000 habitantes, ciudades bulliciosas, momentos de penuria económica, momentos ciertamente intensos para la historia de la humanidad. Y aquí los estamos evocando. Y ahora vamos a entrar ya directamente en el meollo de la cuestión. Vamos a hablar sobre fechas hipotéticas, en las que podemos presumir que Jesús fue crucificado sí o no. También vamos a hablar del juicio sumarísimo a Jesús, para eso tenemos aquí a dos buenos abogados, Jesús Callejo y Carlos Canales, y tenemos a un excelente periodista, un buen investigador y divulgador, Bruno Carreñosa, que sabe cómo fue el minuto a minuto, esos terribles minutos de martirio a los que fue sometido Jesús de Nazaret. Así que creo que tenemos todos los condimentos imprescindibles para estar esta hora junto a vosotros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en este monográfico especial dedicado a la vida de Jesús de Nazaret. Según reza en la historia oficial, Jesús de Nazaret fue crucificado en el año 33 de nuestra era. ¿Pero realmente fue en el año 33? Carlos Canales dice que posiblemente, ¿verdad, Carlos? Pero nosotros, Bruno y yo, por ejemplo, yo no sé Jesús ahora qué opinión tendrá, pero nosotros pensamos que fue en el año 30. Bueno, vamos a justificarlo. La verdad es que hay varias teorías, incluso como apuntaba antes Bruno, es posible que incluso fuera más tarde de la fecha que voy a sostener yo, que sé que no es la que vosotros queréis, pero yo personalmente creo que fue el día 3 de abril, viernes del año 33. Nosotros pensamos que fue el 7 de abril del año 30. Claro, no sé. Lo sospechaba. Bueno, el motivo es el siguiente. Humphreys y Weddington hicieron en la investigación más... Pregunto, Carlos, ¿Jesús? Yo me apunto a la de Carlos para estar igualados. Bueno, Bruno, aquí estamos. De todas formas, oye, da gusto esto porque cuando hacemos el especial de Navidad, bueno, la horquilla de posibilidades es tan extensa, por lo menos, hombre, en Semana Santa para hablar de la muerte de Jesús tenemos unas referencias mucho más concretas, ¿no? Sabemos que nos tenemos que ceñir al momento de Pilato y que nos tenemos que ceñir a un viernes que además sea Pascua y que, bueno, que haya ocurrido entre los años, creo que 26 al 36. Explico, ¿no?, por qué. Entre el 26 y el 36... Que tiene que ser después del 28, cuando es que se supone que es el bautizo de Jesús por... Eso es. Exacto. Juan, ¿no? Entre el 26 y el 36 es el periodo que Poncio Pilato es procurador romano en Judea. Efectivamente, hay que esperar como mínimo hasta el 28 para que se produzca el bautismo de Jesús por Juan Evangelista. Uy, Juan Evangelista. O sea, Juan Bautista, ¿cómo estoy? Juan Bautista, sí. Hay un estudio que hicieron Humphreys y Weddington sobre cuándo podía haber sido el día exacto en que se produjo la muerte de Jesucristo. Como bien ha dicho Jesús, sabemos que fue la Pascua, sabemos que fue el 14 de Nisán, que es una fecha muy concreta, y por lo tanto sabemos que fue viernes. Si fue viernes y tenemos que jugar con la horquilla entre el 28 y el 36 de la era cristiana, lo cual no es que sea gracioso una palabra, pues el hecho cierto es que nos encontraríamos en dos posibilidades. O el 3 de abril del año 786 ab urbe condita, vamos a ponerlo en fecha romana, después de la fundación que de sería Roma. El año 33, o en el 783 la fundación de Roma, que fue el 7 de abril del año 30. Las dos fechas son viernes, las dos fechas coincidirían al 14 de Nisan, las dos fechas están en Pascua, las dos están después del bautismo, las dos están después del periodo en el que todavía era procurador romano en Judea, Poncio Pilatos. ¿Por qué me inclino al 33? Pues me inclino, y esto no nos da tiempo a comentarlo hoy, aunque podría ser un monográfico interesante, al problema de los años perdidos de Jesús. Pero predicó 3 años, Carlos. No, al problema de los años perdidos. Bueno. Veréis, Jesús nace probablemente en torno al año 4 antes de Jesucristo, si nos vamos al momento más conservador, y en torno al año 6 si nos vamos al más avanzado. En el primer caso, Jesucristo, como sabemos, hubiera nacido en el 6 antes de Cristo y el segundo en el 4. Yo soy partidario ahí de la cuenta corta, es decir, en torno al 4 antes de Jesucristo, coincidiendo probablemente con la muerte de Herodes. Si eso fuera así, Jesucristo moriría con cerca de 40 años, que me parece lo más probable. Lo más probable por dos razones. La primera, el tiempo de predicación de Jesucristo fue muy corto, lo cual significaba que cuando llegó y hizo su predicación era o bien muy conocido o bien una persona madura y respetable para la época. Una persona madura y respetable para la época era alguien que hubiera superado los 35 años. En ambos casos es probable, es decir, ya hubiera sido en el 33 o en el 36, Jesús es mucho mayor de lo que la iconografía habitual nos representa y de lo que las historias clásicas nos han hecho creer. Es decir, no estamos hablando de un joven, estamos hablando de una persona muy madura. Yo personalmente creo que fue en los tiempos finales del gobierno de Poncio Pilato, porque Poncio Pilato, por una deficitaria gestión del orden público y de las finanzas, fue llamado a Roma poco tiempo después de la muerte de Jesucristo. 3 años me parece bastante razonable, dado cómo corrían las comunicaciones y la época y cómo se hacían los inventarios y las auditorías. 6 me parece excesivo, los romanos eran tan torpes. Es decir, ese es el motivo principal que me hace a mí inclinarme a que fue hacia el 33. El cese de Poncio Pilatus no está en absoluto vinculado a la muerte de Jesucristo, sí a las consecuencias que tuvo la gestión de su último periodo como procurador en Judea, que sí está en cambio muy relacionada con la actitud que él toma en el caso de Jesucristo, como veremos luego cuando hablemos del juicio, donde la postura de Poncio Pilatos es justo la contraria a la que no sé por qué nos han hecho creer. A ver, Jesús. Yo defiendo esta fecha por motivos astronómicos, y digo por qué. Estamos todos de acuerdo que fue un viernes, parte de la base de que Jesús murió el día antes de que diera comienzo la fiesta anual de la Pascua hebrea. y es una Pascua además que dura unos 8 días y se sabe que se celebra siempre con la luna llena de primavera durante el mes judío de Nisan, que corresponde más o menos, ya sabéis que el calendario judío es un calendario lunar, no solar, y correspondería a nuestro calendario solar y por lo tanto gregoriano alrededor de marzo o abril. Pero cuando muere Jesús, y eso lo dicen los textos evangélicos, ocurre un fenómeno natural. Casi al anochecer, cual es que la luna adquiere un color rojo, como teñido de sangre, y que baña el Gólgota, ¿no?, con ese color crepuscular, algo que en principio pues asusta a la gente porque no era el color habitual de la luna. Esto muchos científicos lo han interpretado como un posible eclipse parcial de luna. Pues bien, aparte tenemos un informe de Poncio Pilato donde también relata un poco lo que cuenta cuando manda una carta al emperador Tiberio y le dice que el sol se oscureció, que salieron estrellas en el cielo y por todas las partes la gente encendió las lámparas. Algo ocurrió ahí que oscureció aquello y además le dio ese tono rojizo. Conclusión para apostar por esta fecha del 3 de abril del año 33. Entre el año 26 y el 36, que son los años del gobierno del procurador de Judea, Poncio Pilato, solo hubo un eclipse parcial de luna al comienzo de la noche y que fuera visible desde Jerusalén. Ese día es el 3 de abril del año 33, a las 18 horas 20 minutos. Por lo tanto, si ese fue un fenómeno astronómico, un fenómeno natural, es decir, no fue un fenómeno sobrenatural, el único día posible donde se conjugan todas esas variables, de que fuera Pascua, de que fuera viernes, de que hubiera un eclipse parcial de luna, es en esa fecha. Ahora vosotros. ¿Qué te parece, Bruno, los abogados? Hombre, yo tengo también astronómicamente... Es demoledor, ¿eh? No, astronómicamente tengo algunas pequeñas dudas. Es decir, en el año 33 la luna nueva es el 20 de marzo, hablando en calendario nuestro, por supuesto, el 20 de marzo, y la Pascua que cae en sábado es el 4 de abril, el 9, teóricamente, según esta teoría, el día 3. Y existía un conocimiento bastante importante en la época de lo que era un eclipse, y lo que hemos descrito no es exactamente un eclipse, porque si admitimos que había luna llena, porque para celebrar la Pascua era necesario el estado de luna llena, con luna llena no se pueden producir eclipses de luna de ninguna forma, ¿no? Va en contra de las... Pues la de una fiesta de 8 días de duración y no siempre es luna llena, te quiero decir que hay fases lunares en ese periodo. Claro, claro, evidentemente. Pero... entendemos que es en la Pascua, ¿no? Sí. O sea, pero a lo largo de esos 8 días te estoy hablando. O sea, que es cierto que con luna llena estrictamente no puede haber eclipse, pero no estamos... Luna llena solo es un día. Claro, pero para haber eclipse tiene que ser luna nueva. Ahí estamos en el problema. Pasa que la Pascua podría ampliarse al periodo desde la luna nueva hasta la primera luna llena. Eso es 14 días. Incluso podría considerarse el entorno de eso. Estamos hablando de una horquilla de días donde sí es posible que se pueda producir un fenómeno. Ojo que estos datos están dichos por astrónomos. Es decir, que estamos hablando evidentemente. Nos evidentemente estamos basando en... Porque yo creo que la discusión sí que es clara en el sentido de que no nos podemos ir más allá de esas dos fechas, por lo que sabemos, ¿no? Y a favor de la otra fecha está, y tenemos que volver a la interpretación y a lo que la intuición nos dice respecto a lo que hablan los textos. Y parece que estábamos en una víspera de Sabbat, un viernes, una víspera de Sabbat, y que por tanto tenemos que buscar una Pascua que hubiera caído en viernes. Y la única Pascua de ese entorno que hubiera caído en viernes es precisamente la del año 30, la del 7 de abril del año 30. Luego hay una posterior, lo que ocurre que hay otra serie de datos que no coinciden en el año 34, ¿no? El 23 de abril del 34. Claro que las dos hipótesis son perfectamente factibles y dentro de lo que decía Carlos, ¿no? El hecho de Pilatos que inmediatamente después o muy poco después se produce pues su fin en su cargo, ¿no? Y cuesta creer que hubiera tardado 6 años en producirse ese fin, a excepción de que con la crucifixión de Jesús hubiera logrado, en cierto modo, bueno, acallar esas voces críticas que deberían haber surgido del pueblo judío, pero de los que mandaban en el aparato judío, que era el Sanedrín. Y Pilatos, al contentar, al crucificar a Jesús, pudo haber conseguido frenar la salida de esas malas noticias hacia Roma que acabaron provocando su destitución, ¿no? A Pilatos le destituyen fulminantemente en el año 36. Exacto, exacto. Por lo tanto, parece, de hecho, improbable que sea en el 36, que es la tercera opción. Claro, precisamente por esa razón. La tercera no, ¿no? Es seguro, claro. Por eso, si es el 30, hay muchos años de diferencia. Claro, claro. El 33 es como más plausible. Claro. Sigue defendiendo tu postura. No. Pero el hecho... Como periodista, buen periodista, el juicio lo está perdiendo, claramente. No, pero vamos a ver. Empieza el jurado. Lo que es imposible astronómicamente, no visual o interpretativamente, es que se produzca un eclipse de luna en la Pascua. Sí, efectivamente. Ese es el punto débil. Uh-huh. Pero lo que más se parece a ese fenómeno que ocurre, que sería un eclipse parcial. Uh-huh. Porque un eclipse total se sabe que no fue. Claro, que también se ha... ¿Qué fue? Bueno, pues aquí tenemos los... Pero, un fenómeno sobrenatural. No, o muy probablemente un fenómeno natural. Es decir, en aquella época se daban los siroscos negros, que era un fenómeno meteorológico que se daba precisamente en los meses de abril, ¿no? Y que venían a continuación de la época de lluvias, que era especialmente entre enero y febrero. Luego el clima se calmaba en cuanto a las precipitaciones, pero los vientos, que eran bastante fuertes en abril en aquella época, provocaban esas lluvias de tormenta, de lluvias de arena procedentes del desierto, que oscurecía tanto la noche como el día en muchas ocasiones, y que incluso, y creo que es la interpretación, se ha utilizado para justificar ese fenómeno del oscurecimiento del sol, porque evidentemente tampoco pudo haber un eclipse de sol en aquellas fechas, ¿no? No, pero podemos atender a las fechas. Yo sigo aquí defendiendo la posición de Bruno. Vamos a ver, Jesucristo es bautizado por Juan en el año 28, creo que sí, eso no hay 28, duda. Exacto. No hay duda. Si estamos hablando de 3 años predicando, yo creo que es excesivo decir que fue crucificado en el año 33, porque tendremos aquí 5 años de margen. Bueno, pero los 3 años también sabes que hay que cogerlo con puntillas. Pero es que ya venía de atrás, ¿no? Porque pero incluso las sospechas es que la vida pública de Jesús, estamos hablando que empieza a partir del bautizo, que es mínimo en el año 28, y probablemente no llegó a poco más de unos meses. Ojo, o sea, hablamos de 3 años como máximo. Del año 27, más o menos, 27, claro. 28, 29, 30. Exacto, claro. Es decir, hay investigadores que defienden que apenas duró un año, y que incluso pudo ni siquiera llegar al año, ¿no?, la vida pública de... No, lo lógico es que no durara mucho, porque con las cosas que van diciendo... Era un peligro, nunca mejor dicho la palabra peligro público. Claro, ahí está un revuelo que fue, bueno, pues su vida ya estaba en peligro. De hecho, yo, fíjate que soy partidario, ¿verdad?, que ni siquiera llegó a los 3 años. Cuando te he puesto en duda esos 3 años, no es porque predicara mucho más tiempo, sino porque predicara menos. Con lo cual ahí estaríais de acuerdo. Pero nos tenemos que ir a los hechos objetivos. Y los objetivos es que cuando ocurre la crucifixión se produce un fenómeno natural. Y ese fenómeno natural es que nos da la pista para rastrear esa posible fecha. Sí, yo ahí también estoy de acuerdo. Pero cuando se dice que Jesús murió crucificado a los 33 años... No, eso seguro que no. Era mucho mayor, eso está claro. Pero bueno, ¿no sería entonces más posible pensar que nació en el 4 antes de él mismo? Sí, yo aún así soy partidario de que nació en el 4 antes del mismo. Sí. Y no en el 6, que sería la versión, claro, pues, más tendríamos más a un Jesús con unos 33 años en el año 30, ¿no? Sí, de otra manera, en cambio, no, tendría... Si, el año 30 sí, tendría 30, claro. Sí, unos 33, 34. De otra manera tendría unos 37, que está... Eso sí, partimos de la idea del 4. No sé por qué está muy mucho más extendida la del 6 ahora mismo. Pero ahí sí que no tenemos pruebas. Y desgraciadamente, como tenemos que jugar con el intervalo de Herodes, bueno, pues, no hay... Las dos teorías han sido expuestas. hay una que quería puntualizar respecto a la que no se pueden producir eclipses en el estado de luna nueva, ¿no? Eclipses de luna. Evidentemente, por la luna al no verse. Se producen durante la luna llena, que se coincide con la fecha exacta de Pascua. Lo que ocurre es que si nos vamos más allá y ampliamos esa fecha, es cuando se produce la dificultad de que exista ese eclipse. Debería haberse producido el mismo día de la luna llena, que es en la Pascua, que es cuando la Tierra se hubiera interpuesto para oscurecer con su sombra a la luna, ¿no? No, después de lo que hemos contado, yo creo que las dos hipótesis gozan de crédito, ¿eh? Claro, que y con toda algo es seguro, ¿no? Y ese con toda seguridad es una con toda bueno, con casi total seguridad es una de esas dos fechas. Una de esas dos fechas. Entramos en el juicio, Carlos, Jesús, aquí vosotros como abogados. Claro, antes, Carlos, tú hablabas del derecho romano, de la forma de entender la vida que tenían los romanos. A todas luces, Jesús, es un juicio injusto, tremendamente injusto, ¿no? Es un juicio totalmente injusto, vamos, eso reconocido por todo el mundo que se ha acercado de una forma seria a los datos históricos, a los pocos datos históricos, ¿no? Y ahí nos tenemos que basar un poco en los evangelios sinópticos para intentar ir desgranando todo ese periodo, esos últimos días de lo que fue aconteciendo a Jesús. Y se sabe que fue injusto pues por muchísimos motivos. Hay varios libros que un poco inciden en esta problemática. Uno de ellos es El juicio contra Jesús, publicado por Martín Roca, de Wedid Fricke, donde ya hablaba de, o cuestionaba, por supuesto, dos cosas. Una era quién fueron los verdaderos culpables de la crucifixión, si fueron los judíos o realmente fueron los romanos. Él se inclina por la primera tesis de que realmente fueron los judíos los que dinamitaron un poco su mensaje y su persona, y después los romanos, bueno, lo que hicieron era ese, el papel sucio a través de Poncio Pilato de ajusticiarle. En lo que se puede preguntar mucha gente que está escuchando este programa ahora mismo, Jesús, también para ti, Carlos, es si estas prácticas eran habituales en todas las provincias del Imperio Romano en ese tiempo. ¿Te refieres a la crucifixión como condena? ¿O a... crucifixión y este tipo de esta forma de realizar estos juicios, dejarlo a la sociedad civil? Había un poco de todo. Donde los romanos tenían interés colonizador directo, es decir, donde había colonias de veteranos romanos, donde tenían un interés directo poblacional, como era el caso de Hispania, por poner un ejemplo, nosotros somos romanos, al fin y al cabo, estamos hablando en castellano y somos cristianos, pues ¿qué más podemos pedir? Es decir, en los casos como este, donde Roma tiene una implicación directa, la implicación romana fue progresiva. Si los romanos, como he dicho al principio, ofrecían a la gente del lugar justicia, orden y una estructura legal poderosa, que en cierto modo, con todo lo corruptos que fueran, les garantizaba una ventaja frente al abuso y la intolerancia. En ese sentido Roma era apreciada, y en ese sentido donde los romanos actuaban eran, no es que fueran buenos, es que eran mejores con seguridad que lo que había. Ahora bien, en el caso de los lugares donde los romanos no tenían ningún interés poblacional, donde no tenían ningún interés de cierta manera en convertir a la gente del lugar, como en el caso de Judea, donde en principio estaba superpobladísimo, donde la cultura que tenían era milenaria y donde no había ninguna posibilidad de que se romanizaran, así entre comillas, Roma lo que hizo es algo muy parecido a lo que hicieron con el Raj en la India los británicos. Era un gobierno distante, establecía la legalidad, el orden público, la defensa y la justicia cuando afectaba a sus intereses. Entonces, y dejaban en manos de la justicia local todo lo demás. O sea, que era una forma de juzgar habitual. Completamente. En principio era completamente lógico. Es decir, Roma en principio tenía que haber dejado en manos de los judíos todo el procedimiento. Sin embargo, no ocurre así. Entonces, debemos entender que Roma no asumió este asunto como importante. Sí, sí, lo asume como importante. Lo asume como importante. Sí, ahora explicará Jesús por qué. Lo asume como importante porque intervienen directamente en el procedimiento, puesto que le están acusando de sedición. Entonces, al acusarle de sedición, está acusándole de un delito directo contra el Imperio Romano. No, y sobre todo que la condena que se le pedía de crucifixión... Que es completamente romana. No la podían, ni siquiera ninguna de las... no existía la crucifixión como condena entre la liturgia, romana, como antes ha dicho Jesús. Y además, para que la pudiera ejecutar alguien, eso debería pasar a un proceso romano después del proceso judío, ¿no? Entonces, ¿por qué Poncio Pilato? Claro, aquí Jesús, claramente, Poncio entiende que la figura de Jesús es algo más descollante que la de otros mesías que ante él han aparecido antes, ¿no? Claro, es una figura molesta. Es una figura muy molesta. Lo que en un principio empezó pues como el clásico pirao de los muchos mesías que podía haber, y así es como se entendió un poco por las autoridades romanas, no le dieron mayor importancia, era alguien que iba predicando parábolas y haciendo pequeños milagros, pero que no le daban mayor importancia. Bueno, sí empezaron a haber acusaciones de, pues eso, de blasfemia, de hechicería, incluso por esos milagros, pero que en todo caso sería competencia del Sanedrín, y una competencia que en caso de haberse declarado culpable le hubieran lapidado, ¿no? Cuando ya llega a Roma, y eso es por unos intereses creados, llega ya con otras acusaciones. Si hubiera sido por lo de blasfemia, no hubiera tenido la menor importancia, pero se le acusa de agitador y de perturbador contra el orden establecido. Se le acusa de incitar a la rebelión, cosa que no era verdad, pero se le acusa, sobre todo por el episodio ese cuando entra en el templo dando latigazos, pues eso no sirvió precisamente para su defensa, sino todo lo contrario, porque ahí es cuando le consideraron que era una persona violenta y que podría estar muy asociado un poco a los grupos celotes. Y cuando le acusan de eso es cuando ya Roma empieza a tener un poco de cuidado, porque mientras sea un problema religioso, unos delitos religiosos de blasfemia, Roma no se inmiscuía para nada. Allá estaba el Sanedrín y la ley judía que se aplicara. Pero cuando se empieza a decir que era un sedicioso, que no paga tributos al César, que eso, que incita a la rebelión, que se autoproclama rey, ojo, y eso era ya muy peligroso, porque ya se sustituye la acusación de blasfemia por la de esa, la de sedición, sencillamente porque él dice ser el Mesías, ser el rey de los judíos. De ahí un poco lo de la tabla esta que le colocan en la cruz, sí, cuando lo crucifican. Es decir, la acusación ante el gobernador romano, ante Poncio Pilato, fue estrictamente política y sociológica, es decir, no religiosa. Es decir, ¿por qué animaba un poco, esa era la acusación, animaba a que todo el mundo se rebelara contra el poder establecido que era el de Roma? ¿Y estos casos cómo se defendían? ¿O quiénes eran los encargados de defender estos casos? Nada. Los casos no se defendían sencillamente porque no había abogados, el Sanedrín, ¿no?, que era el que le podría defender, sencillamente porque el Sanedrín era judío y Cristo era judío, son los que deberían alegar algún tipo de defensa a favor de los suyos. Porque, claro, los romanos sí que les daba exactamente igual. Entonces, todo lo contrario. Lo que hace el Sanedrín es añadir más madera, ¿no?, a esta hoguera, para que el fuego ya fuera tan insoportable que no hubiera ningún tipo de defensa contra Jesús, porque también para el Sanedrín era una persona molesta. No olvidemos que en la figura de Jesús se aunaban dos aspectos. Uno era el religioso y otro era el militar. Cuando decía que era Mesías, la gente interpretaba que era el que iba a redimir por fin al pueblo judío del yugo romano, pero también aquel que iba a interpretar las leyes judías, esas leyes tan ortodoxas están establecidas. Por lo tanto, para el Sanedrín tampoco era una persona muy recomendable y no le defendía, por supuesto. Carlos, ¿la crucifixión era un castigo ejemplar? Era un castigo brutal, pura y simplemente, y el de Jesucristo especialmente, porque a Jesús no le crucificaron de la manera normal. Si normalmente la crucifixión venía acompañada de una serie de golpecillos, de torturas, de unas cuantas horas, para que dejaban ya bastante mal. No obstante, tenía muchos grados, desde la tortura previa hasta la parte final, dado que en ocasiones al reo se le sometía, incluso en la variante más brutal, que es la de Jesucristo, a una ligera forma de acelerar el suplicio, lo consistía en romper las rodillas, para de esa manera muriera antes. Sin embargo, con Jesucristo esto no se hace así, es decir, se hace la variante más brutal y además de la manera más lenta, puesto que ya la manera en la que llega hasta el monte es especialmente dura y complicada y la hacen sufrir de una manera especial. Lo más destacable, dentro de lo que ahora contará Bruno, es que no le crucificaron, como aparece en las imágenes cristianas de la palma de la mano, sino en el punto de Deptzot, que es un punto que sujeta la mano a la muñeca. En la palma se desgarraría. Claro, ¿no?, para que no se desgarrara y que de esa manera quedara bien sujeto con firmeza a la cruz. Eso es una cosa realmente brutal, porque imagínate, te rompe todos los nervios que conducen todo el sistema eléctrico, en cierto modo, todo el sistema de funcionamiento del sistema nervioso del ser humano. El daño tuvo que ser indescriptible, porque además le rompe todas las venas y le genera una hemorragia general. No obstante, el propio clavo contenía en parte la hemorragia, con lo cual lo hizo más largo y más duradero. Pero es que además, como había estado sometido a tal cantidad de barbaridades, pero muy cuidadas para no hacerle perder el conocimiento ni matarle durante las horas anteriores, la verdad es que tuvo que ser mucho más doloroso de lo que los romanos hacían habitualmente, que mira que era doloroso. Por eso he utilizado el término ejemplar, ¿no? Porque sí, es un castigo especial. Además, claramente, porque además le separa del resto de los condenados, con lo cual él recibe un tratamiento de una manera especial. Y si ese tratamiento especial hace que se dé por hecho que quien lo está sufriendo merece un castigo ejemplar. Lo que se busca claramente es dar miedo. Roma, de todas formas, estuvo crucificando durante más de 3 siglos, ¿no? Sí, hombre, no batieron récords a veces, como cuando la rebelión de esclavos de Espartaco, que crucificaron 20 kilómetros de la vía Apia, de cruces de los prisioneros que habían cogido para como escarmiento a lo que habían intentado. Y normalmente cuando Roma hacía las crucifixiones masivas era porque quería dar un castigo que fuera visto y notado. Creo que era de Espartaco. Claro, sí, ese es Pero fíjate que era un escarmiento ejemplar, porque cuando se le acusa, la acusación que se hace, se le aplica una ley vigente en aquella época, la ley Julia de lesa majestad, es un delito de lesa majestad. Es decir, que quería, es aquel que pretende ser lo que no es, que es pretende ser el rey de los judíos y que intenta derrocar ni más ni menos que al Imperio Romano. Eso no lo podían consentir y es cuando le aplican la crucifixión, pero además en su periodo largo, por decirlo, porque había crucifixiones muy rápidas, que moría el reo, hicieron todo lo posible para que su agonía durara pues lo máximo. Pero eso, porque lo que querían era un escarmiento. Eso de que él se considerara el rey de los judíos, un delito de lesa majestad, y había una ley tipificada en aquel momento de lesa majestad, es lo que hace que el pueblo romano se convierta al final en los culpables directos de la muerte de Jesús. Porque el pueblo judío lo que hace es que hacen de instigadores, según esta tesis, pero el pueblo romano le crucifica porque considera que el que él se asocie como rey de los judíos está pues interfiriendo un poco en lo que es la gobernabilidad de Judea. Y por eso hay tantas irregularidades en ese proceso, porque quieren acallarle rápidamente. Solo cuento unas cuantas irregularidades, pues para que veáis que fue realmente un juicio injusto, no solo en nuestra época, sino incluso también en aquella época. Es un arresto ilegal, ya que no se hace por la autoridad romana, cosa que era obligatoria si al final va a tener un suplicio romano. Falta la citación formal, le tienen que acusar por lo menos dos testigos y no aparecen esos dos testigos. Hay una irregularidad de plazos procesales, hay una carencia de acusación que después queda registrado en lo que es en los magistrados romanos, donde como no ven ningún tipo de acusación tiran por el camino del medio, que es lo que hace Poncio Pilato, y se lava las manos, pero sabiendo ya que la sentencia estaba dictada. Y hay una, bueno, pues eso, hay una irregularidad en todos los pasos procedimentales, en el sentido de que se tendría que haber hecho ese juicio, ese hipotético juicio de día, y sin embargo se hace de noche. Se hace, pues eso, el magistrado proclama por tres veces su inocencia y luego termina condenándolo, con lo cual hay una contradicción en los propios argumentos, no hay pruebas. Es decir, todo este tipo de cosas que podríamos extendernos, y de hecho hay varios libros, otro de ellos, por ejemplo, uno más actual es el que ha escrito José Raúl Calderón Peragón, que ya tiene un título inequívoco. Buen amigo del programa, por cierto. Proceso en inocente, dos sí. Puntos, fue legal el juicio a Jesús, evidentemente llega a la conclusión de que no fue legal por esto que acabo de decir y por muchas cosas más que desarrolla las 200. Hay un detalle que habla de esa ejemplaridad que se buscó con la crucifixión, ¿no? Uno de esos plazos legales a los que hacía alusión es que cuando el Sanedrín, que para imponer una pena de muerte debía ser el Sanedrín mayor, el compuesto por 71 sumos sacerdotes, y sin embargo fue una especie de Sanedrín de última hora organizado rápido con el Sanedrín menor, ¿no? Con los 23 sumos sacerdotes que además fueron juez y parte, ¿no? Que algo absolutamente ilógico. Deberían reflexionar, el periodo de reflexión cuando lo que se propone es una condena a muerte es de 24 horas. Sin embargo, parece que en esa necesidad de que fuera ejemplar formaba parte el hecho, sociológicamente hablando, de impacto, que fuera precisamente ese viernes de Pascua cuando se produjera y no después cuando se produjera esa crucifixión, ¿no? Y eso es un ejemplo de esa ilegalidad, ¿no? Se saltaron todos los plazos. Podemos calcular que fue media hora lo que duró esa reflexión cuando debería haber sido un mínimo de 24 horas. Y encima, lo que llevan al proceso, digamos, romano, porque ellos no podían ejecutar la sentencia, que ellos, el Sanedrín lo que hace más bien es un juicio religioso que torna en político para llevarlo a Roma y convierte las acusaciones religiosas de antes en acusaciones políticas. Es decir, había una obcecación en que fuera ese día y fuera de esa forma. Estamos hoy seriamente impresionados en este especial dedicado a Jesús de Nazaret, que llevamos haciendo muchos años, pero todos los años encontramos siempre algún matiz, algo especial. Jesús Callejo ha tenido a bien traer una imagen, ¿verdad?, que es la imagen de la Sábana Santa. Que está presidiendo esta mesa, y yo creo que nos está sirviendo, ¿verdad, Jesús?, de inspiración. Yo creo que sí, es la imagen que está tomada de la Sábana Santa, pero recreada de una forma muy artística, donde aparece un Jesús totalmente esplendoroso, con los ojos abiertos. Unos ojos además estos que te hipnotizan, sí. Y que está, ya digo, reflejada un poco, reflejando lo que es la Sábana Santa, y siempre partiendo de la base, como aquí partimos, de que estamos hablando de una reliquia auténtica y no de una falsificación medieval. Bruno Carañosa, anteriormente nos ha expuesto cómo era físicamente Jesús, 1,81-1,83 aproximadamente, unos 80 kilos de peso. Por tanto, un hombre corpulento, especialmente alto para la época que le vio nacer, un hombre resistente, a lo mejor demasiado resistente porque tuvo que sufrir demasiado martirio, ¿verdad, Bruno? Mucho, fueron unas cuantas horas, muchas horas, aproximadamente unas 12-14 horas, lo que transcurrió desde su apresamiento hasta el consumatum es, bueno, posiblemente las últimas palabras que pronunció en la cruz, o una de las últimas palabras que pronunció en la cruz, pues fueron 12-14 horas que empezaron además prácticamente después de la medianoche, antes de su apresamiento, con una escena que la ciencia ha tratado de explicar y que parece que lo ha explicado, y que si no ha recurrido a la explicación milagrosa, si has recurrido a la explicación médica, que nos da una demostración de que él mismo se imaginaba lo que iba a ocurrir, que es ese famoso sudor de sangre, ¿no? Que la ciencia lo ha investigado y ha estudiado y llegado a la conclusión, bueno, que existe un resquicio racional para explicarlo, pero las circunstancias que tuvieron que darse para que se produjera ese sudor de sangre nos hablan de una crisis de estrés brutal, ¿no? Probablemente por su aspecto físico, Jesús era una persona que manifestaba unas 60 pulsaciones por minuto. Pues para que se produjera esa segregación de sangre a través de las glándulas sudorípadas, esas pulsaciones tuvieron que incrementarse en esa crisis de estrés de 60 a unas 135. Si hablamos de 60, si hablamos de más, hay que multiplicar más por 2. Y lo que podría ser su tensión entre 130 y 80 tuvo que aumentar a 210, pero de forma casi instantánea. Y en esa crisis de estrés también tuvo que producirse una segregación de adrenalina de 10 microgramos por kilo y minuto, que es una auténtica barbaridad. Todo esto provoca una segregación, una liberación de elementos del páncreas y una segregación de diversos elementos y de diversos componentes propios del páncreas, que acaban provocando la ruptura de los capilares y el encharcamiento de sangre de las glándulas sudorípadas, que al romper y al resquebrajar producen ese sudor de sangre, que es un síntoma de un estrés impensable, de un estrés repentino, que nos hace creer, además, que en ese momento, en la medianoche de ese jueves a viernes, Jesús ya sabía cuál era su final. Y lo tenía asimilado, pero como humano que en el fondo también era, se encontró que había llegado el momento y la hora, y sabía probablemente qué es lo que iba a ocurrir, y no pudo quedar exento de una reacción absolutamente humana, pero horrible, ¿no? En lo que significa ese sudor de sangre, que lejos de ser un milagro, es una verdadera muestra de que también fue humano. Y luego las horribles torturas, ¿no? Terribles, terribles. Las podemos, y la verdad es que a uno se le ponen los pelos de gallina solo de volver a recordarlas, ¿no? Porque a partir de ese apresamiento comienzan unas largas horas de Jesús con una serie de torturas inimaginables. Hay que añadir a todo esto el fruto de esa probable falta de diferentes elementos, que esa deshidratación que pudo haberse producido por esas horas que él pasa absolutamente la noche completamente en vela, ve amanecer, algo que ocurre en Jerusalén ese día, si interpretamos que fue el 7 de abril hacia las 5 horas y 42 minutos y fue el 3 de abril del 33, ocurrió tan solo 3 minutos después, es decir, que era cuando esa ciudad había comenzado a adquirir toda su vida. Él ya estaba siendo juzgado por el Sanedrín, y una vez que se produce ya ese juicio religioso es cuando a Jesús se comienza a ejecutar sobre él el castigo, que en principio es el de un esbirro, quizá de origen judío, justo después del juicio del Sanedrín, que con un bastón le propina, un bastón de unos 5 centímetros de diámetro, le propina un golpe en el cartílago nasal, produciéndole la fractura del cartílago nasal de la nariz. También recibió paralelamente un fuerte golpe que provocó un gran hematoma en su pómulo derecho. Pero eso solo fue, como decimos, el principio, porque una vez, después de que se toma la decisión de la crucifixión, comienza todo lo que es la pasión. Y esa pasión comienza el día de la crucifixión aproximadamente hacia las 10 de la mañana, 10 menos 10 de la mañana, cuando comienzan los latigazos. La ley judía, Isabí, estipulaba que deberían ser 40 menos 1, 39, y sin embargo se le propinaron más, con lo cual está claro que quienes ejecutaron la sentencia habían sido los romanos. Se habla aproximadamente de que los executor sententiae, que eran quienes ejecutaron esa sangría a base de latigazos horas antes del Calvario, utilizaron una especie de látigo llamado el fragrum, que era una especie de barra de la que colgaban tres cuerdas milimétricas rematadas con pequeñas bolas de plomo y tabas afiladas de 12 milímetros de sangre, de 12 milímetros de diámetro. Con ese flagrum se le propina aproximadamente unos 120 golpes que generan del orden de 360 heridas. Todo esto provoca una serie de reacciones físicas. En las heridas se le abren unas flictias que quedan agravadas por la exudación seromágica y se abren escoraciones por todo el cuerpo que prácticamente ponen su dermis a flor de piel. El cuerpo entero, salvo partes sensibles, es decir, quienes propinaron los latigazos eran personas expertas, muy habituadas a ese tipo de castigo. Evitaron los golpes en la zona del corazón, en el bajo vientre. Ellos únicamente, entre comillas, por supuesto, únicamente buscaban un castigo durísimo, durísimo, pero que en ningún caso provocara el desmayo ni la muerte. Por eso, en principio, se cuidaron muy mucho de tocar zonas sensibles que hubieran podido provocar la muerte y que sin duda la hubieran provocado, pero que lo que querían evitar a toda costa era la muerte del reo antes de subir esos 600 metros de la Vía Dolorosa con un 25% de... Pero creo, Bruno, que sería bueno aclarar a todos los oyentes que en ese camino que hace Jesús, esos 600 o 700 metros que dista el pretorio del Gólgota, él no llevaba una cruz al uso, como un palo solo, había sido interpretado. Llevaba el travesaño, sino lo que llevaba era un travesaño horizontal, el patíbulum, efectivamente, que se encontraba con el estipes, que era el palo vertical. Pero ojo, que el patíbulum, si no recuerdo mal, pesaba ya entre 40 y 60 kilos. Para que nos hagamos una idea, desde el momento en el que él sale con el patíbulum, lo que se utilizó para su crucifixión era la tau, que digamos que es la cruz, no bueno, sí es la cruz cristiana, evidentemente, sí. Pero no el icono que ha llegado hasta nosotros, sino una especie de T mayúscula, para que nos aclaremos. Bueno, pues lo que era la estipe, que era el palo vertical, estaba siempre, digamos, permanentemente y se utilizaba para uno y otro crucificado. A él se le cargó, entre comillas, otra vez, únicamente con el patíbulum, que se calcula que podría pesar del orden de 70 kilos y podía tener un grosor de unos 12 centímetros, que probablemente era cuadrado, lo cual las escoriaciones que provocaba en el hombro eran todavía más importantes y más terribles. Sí, es casi seguro que era cuadrado, aunque siempre se pinta redondo. Y que además debió, pese a la ayuda que parece que tuvo, pero que subió rampas de hasta el 25% de desnivel, que son unas rampas enormes, con una carga de 70 kilos encima, acumulando además todo el castigo anterior. Y hay un detalle, por ejemplo, del castigo terrible: él sufre algún cambio de túnica y un momento determinado, después de que él ha comenzado a sangrar a través de esas 300 pequeñas heridas pero profundas y que abren heridas con unos labios perfectamente marcados, a él se le coloca una túnica que lógicamente se adhiere a la piel y se adhiere precisamente justo por los puntos en los cuales él está sangrando. Bueno, pues en un momento determinado esa túnica se la arranca provocando el desgarro en esas 300 heridas. Creo que es inimaginable el dolor que eso tuvo que provocar antes incluso del castigo en la cruz. Si eso añadimos toda esa serie de latigazos, la copia de espinas, que no fue una corona realmente. Claro, y luego el tema del casco, habitualmente conocido como una corona de espinas, pero se sabe que no, que lo que se le impuso a Jesús, siempre deduciéndolo también de ciertas tradiciones que existían en la época y de lo que se deduce de la Sábana Santa, es que a él se le colocó pues una especie de casco de ramas con espinas de un árbol conocido localmente como el Boterium spineum, que era utilizado para la leña, razón por la cual se encontraba además en el mismo patio de la fortaleza Antonia, que es donde se le supone que le fue impuesto ese casco con aproximadamente 50 espinas que pudieron haber penetrado a través de la cabeza propia de Jesús, ¿no? Provocando además una continua y permanente segregación de sangre, que lo que impedía es que la sangre que llegaba a la cabeza no provocaba, no ejecutaba su ritmo habitual, sino que lo que obligaba era al reo a ver y a sentir como la sangración era continua, la hemorragia era continua a través de esas 50 heridas en la cabeza, de esas 300 pequeñas pero profundas en el cuerpo, y a eso le sumamos las escoriaciones del patíbulum a lo largo de esos 600 metros. metros y los golpes que le propinaron, porque es importante saber que uno de esos golpes, el primero que él recibió y que le fractura el cartílago nasal, le provoca directamente un impedimento para respirar, y en su necesidad física estaba respirar en ese momento, y la incorporación de oxígeno a su cuerpo era bastante menor de la que requería su organismo para poder asimilar todo lo que estaba ocurriendo, y eso que todavía no hemos llegado a la cruz. Un detalle también, uno queda estremecido, si me permitís, era porque las últimas investigaciones siempre se ha especulado sobre qué madera era esa en la que se formó la cruz, en la que fue crucificado, ese patíbulum que él llevaba ahí a sus espaldas y que tanto dolor le dio causar para recorrer ese Gólgota, llegar hasta el Gólgota. Pues el patíbulum, esa madera que parece que es la que llevaban todos los condenados hasta que se juntaba con el estipes, se ha hablado, porque es importante para los lignum crucis, después los innumerables lignum crucis, esos trozos supuestos de la auténtica cruz de Cristo, parece que era de pino, y además una madera de pino sin labrar ni cepillar, por lo tanto, aparte de lo que estás contando, habría que sumar todas las escoriaciones que tendría por un tipo de madera que sin pulir y sin labrar, pues se le clavarían astillas continuamente. Uh-huh. Bueno, pues si es cierto estas últimas teorías donde se dice que la madera utilizada era de pino, pues quedaría también un poco dilucidada ese enigma alrededor de las reliquias de Cristo, y sobre todo las que hablan del lignum crucis, sobre qué madera. Se ha especulado muchísimas maderas posibles, entre ellas la del ciprés, pues sería madera de pino. Si eso es cierto, todas las pruebas que se hicieran alrededor de esos lignum crucis podríamos descartar, pues no sé, pero a lo mejor 2 o 3 millones de trocitos de lignum crucis se podrían descartar. La pena de la crucifixión, como tú decías antes, Carlos, fue lenta y dolorosa, ¿no? Sí, efectivamente. Además, como ha dicho muy bien Bruno, fue un castigo típicamente romano, fue llevado a cabo por tetradios, por equipos de escuadra de la legión acantonada en Judea, y los judíos no tuvieron ninguna intervención, entre otras porque no les dejaron. Es decir, todo el camino hasta el punto de crucifixión fue vigilado por soldados romanos, con el respeto que se infundía en aquellos tiempos entre las gentes de Judea, y como ya hemos dicho, es decir, el suplicio acabó con la crucifixión en sí. Lo que pasa que todavía duró bastante tiempo, al menos una hora, por lo que se ha podido calcular, que fue el tiempo que Jesús estuvo crucificado. Como los legionarios romanos no rompieron, como he dicho antes, las rodillas para acelerar de esa manera la agonía, y bueno, para acelerar la muerte, hicieron que la agonía fuera mucho más lenta. Además, hay una cosa muy curiosa, que está muy relacionado con lo que ha dicho Bruno al principio, con lo de si se lo sabía o no lo sabía. Es decir, es verdad que parece evidente, según los testimonios históricos y las pruebas que podemos detectar de la Sabana Santa, como ha sido este caso de este análisis, que Jesús, en cierto modo, sabía lo que iba a ocurrir, y su parte humana lo negaba permanentemente porque sabía lo espantoso que era. Sin embargo, en un momento dado, sí que parece cierto que lo tiene mucho más asumido, cuando ya, claro, le han pasado tantas cosas que ya realmente ni sientes nada. Entonces, es que hay un momento en que uno de los legionarios, colocado en una de las lanzas, de los pilum, le ofreció una bebida que era muy común entre las tres populares romanas, que se hacía con una mezcla de agua vinagrada, huevos batidos, miel y aromas de, vamos, obtenidos de especias, y que se utilizaba como una especie de revitalizante, reconstituyente rápido. Eso curiosamente hubiera acelerado su muerte, porque en aquel momento él hubiera muerto mucho más velozmente si hubiera tomado algo de lo que le acercaba con menos esponja. Sufrimiento, porque anestesiaba, claro, el dolor, claro, porque exacto, le hubiera producido una especie de shock, y sin embargo lo rechaza solamente unos minutos antes de su muerte, pero lo rechaza de manera voluntaria, es decir, se lo niega al legionario romano que se lo ofrece, lo cual curiosamente sorprendió al parecer a los legionarios. Y es lo que motiva la prueba famosa de Longinos de clavar la lanza en el costado para ver si está muerto, porque llegan a tener en un momento dado dudas de si su agonía ha terminado o no. Es conocido que lo que expulsa es suero, no agua, obviamente, lo cual quiere decir que cuando Longinos le clava la lanza, Jesús había muerto. Posiblemente poquito tiempo antes. Lo que sí que es claro es que en muchos de estos casos la muerte se producía por asfixia, y lo que se buscaba con la rotura de las rodillas era precisamente evitar que pudieran seguir levantándose sobre la propia cruz y seguir respirando. Es decir, era una medida de clemencia, una clemencia relativa, porque antes venía el sufrimiento, ¿no? Pero lo que se buscaba era acelerar ese fin que en el caso de Jesús se produjo probablemente por toda una serie de razones, porque antes hablábamos de cómo atravesó el hueso, el punto de Destot, el clavo, el primero de los clavos que se le introdujo a Jesús, que produjo, debió producir un dolor terrible. Se habla de que ese tipo de clavo, de un centímetro y medio aproximadamente de anchura, le pudo provocar un estiramiento en el nervio mediano de unos 30 centímetros. De unos 30 centímetros, que es una barbaridad, ¿no? Y que además el segundo de los clavos en la otra muñeca parece que no, el verdugo no atinó bien y tuvo que intentarlo en varias ocasiones hasta que encontró el punto exacto, lo cual multiplicó el dolor y multiplicó además la hemorragia. Y seguramente la muerte de Jesús se produce por muchas y variadas razones, ¿no? Si lo tuviera que firmar un médico forense, diría algo así como que la presión arterial se multiplicó al igual que el pulso y que todo ello provocó una reducción del perfil del corazón y que la respiración, tras volverse anaeróbica, acabó provocando finalmente un shock ortostático. Es decir, que todo su cuerpo se quebró, se partió por la mitad y, bueno, pues múltiples razones llevaron a la muerte a Jesús antes incluso de la asfixia, ¿no? Históricamente, el que ha pasado a la historia, a la leyenda de Jesús es Judas. Él fue el que entregó supuestamente a Jesús a los romanos mediante traición, mediante delación. Judas es un personaje pues del que se ha hablado largo y tendido, y nuestro gran sabio, nuestro druida Tico Medina, quiere sumarse a este programa especial con una carta que va a enviar a Judas. Tico Medina, que está casi a punto de poner el broche de oro a este monográfico especial dedicado a la vida de Jesús. Judas Iscariote, que no quiero equivocar el que recibe mi carta esta noche, porque ya sabes que hay un Judas Tadeo que es distinto, que es diferente. Judas Iscariote, te escribo esta carta en esta noche de pasión para decirte que formas parte de la historia de Jesús, de la vida y muerte de Jesús, porque sin ti y sin tu traición, Judas traidor, que ese es tu verdadero apellido, en la historia de la humanidad, Judas que vendiste a tu maestro por envidia, por odio, por desamor, aunque el desamor en el fondo es una forma del amor, no se habría podido escribir la historia más grande jamás contada. Escribo cuando ya has sido descolgado del viejo árbol que yo vi un día en Getsemaní y por el que pasé mi mano temblorosa escondida y sentí que latía y ardía al mismo tiempo. Judas Iscariote, compañero de Jesús, amigo de Jesús, apóstol de Jesús, camarada de Jesús, del equipo de Jesús, al que vendiste por 30 monedas de plata de curso legal aquel día ilegal de hace 2000 años. Judas, luego supe que no era el olivo del que tu cuerpo colgaste aquel. Que estos días se nos colgó otra criatura en el sur, en Almería, por alguna mala sangre, sobre un puñado de sal de maldición. Judas, que la historia se sigue repitiendo, humano y casi hermano Judas, porque todos hemos sido Judas alguna vez, y hemos negado a Cristo, el hijo de María y de José, alguna vez. Y hemos vendido a nuestro mejor amigo, siquiera con el pensamiento, o con ese puñado de plata sucia, a veces llena de miseria, de sangre, de espanto de nuestro pensamiento. Cristo te perdonó, yo lo sé, Judas, que nunca miras al rostro del líder en la esquina de la mesa de los 12, en eso que fue fundamentalmente una cena de trabajo, en la que se escuchaban voces de triunfo en la calle y tú, contando el precio uno a uno de tu pecado, tan humano por otro lado, Judas, que al final no pudiste aguantar el peso de la historia que se te venía encima, ni la mirada de Jesús, que él sí que sabía lo que habías hecho, pero el destino escrito por la mano de Dios, que era su padre, su propio padre, ya había firmado la historia más grande jamás contada, como he dicho antes, con su propia sangre del creador del ser humano. Judas, el de la bolsa atada, esta noche en mi carta todos los caminos conducen hasta esa esquina del huerto, al pie de esa higuera que para siempre ya estuvo maldita, sobre esa tierra de ceniza y de fe, en la que esta misma noche tanques y soldados lanzan piedras y misiles, en lo que es la noche de los Judas, de todo un pueblo que vive una larga semana de calvario, desde hace años y años. Judas, que sentiste cerca la clara, pura y dura mirada de Jesús, que sabes que él lo sabía. Judas, a quien ardía la cartera de cuero de cabra en el bolsillo, pero sobre todo te quemaba el corazón que había sido capaz de hacer lo que había hecho. Tú dijiste aquello a Magdalena, hipócrita Judas, Judas tan actual siempre, aquel al que ese ya sabéis que es el que habréis de prender. Dice los libros salgados, y sobre ti la historia, la leyenda, se ha echado entera escupiéndote, odiándote, llenándote de oprobio y desprecio, y sin embargo, te lo digo porque sé que lo que Jesús pensó siempre Eres el más humano de los que se sientan junto al hombre que ya ha sido vendido, y quiero que sobre tu tumba, donde solo crecen las ortigas y las maldiciones, yo arrojo estas palabras mías. Mira lo que te digo siquiera por una vez tan solo, para si no entenderte, comprender tu avaricia y sobre todo tu condición de hombre capaz de lo más bajo, capaz de lo más doloroso por ambición y odio al mismo tiempo. Y es por eso que esta noche, que a veces se me traban incluso las palabras, no todos los días o no todas las noches, escribe uno una carta a Judas, en la que aún se balancea la rama de la que colgaste tu cuerpo polvoriento, sudado, lleno de miseria y de oprobio. Yo conocí a un hombre que guardaba 1 centímetro de su soga en su museo del espanto, y que me dijo que toda la Semana Santa se ponía en pie como una lanza, y olía sobre todo a hombre. Olía a hombre. Olía a hombre, porque tú no eras un ángel, Judas Iscariote, y Cristo te perdonó, porque era hijo del más grande, que fue el creador de la condición humana, y sabía lo que era el hombre. Esta noche esta carta va a buscarte al largo purgatorio, no al infierno, como pueden creer los que en esto estamos. Y va para decirte que todos tenemos algo de ti, siquiera todos, ni uno solo se escapa. Ni un solo minuto largo, minuto de su vida, hasta tu muerte de suicida cobarde. Así que te mando estas letras por si en algo consuelan tu alma atormentada en pena y desamor constante. Sé que Cristo, que está siendo fusilado a estas horas y crucificado, ya lo ha hecho, y eso me consuela. ¿Qué sabe nadie, Judas Iscariote, de tu desasosiego y de tu desconsuelo al mismo tiempo? Porque tú lo que habrías querido ser era Jesús al que vendiste. La historia se repite cada día, cada hora, Judas Iscariote. Maldito seas, pero en la crucifixión de cada día. Yo no te entiendo, no te perdono, pero en algo te comprendo, porque soy hombre como tú. Y Jesús lo sabe. Y te lo dice quien tiene, si no la virtud, la verdad de la noche del jueves al Viernes Santo, para decirte que yo también, como tú, he sido Judas alguna vez en mi vida. Traidor de palabra o de pensamiento, de obra o de sentimiento o de deseo. Y por eso cuelgo junto a ti mi palabra en este árbol seco y estrellado de esta gran noche de la pasión del mundo. Me llamo Tico Medina. Nuestro querido Tico Medina, fijaos que yo llevo escuchando las cartas de Tico pues años, años, años, y ahora un honor, un privilegio tenerle también en La Rosa de los Vientos, con la voz contraída, con la voz contenida, colocando a Judas en el purgatorio y no en el infierno. Jesús, ¿qué sitio, verdad? Es de los míos. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo con esa carta. Dice, no te entiendo, pero te quiero comprender porque soy humano como tú. Exactamente, habría que meterse en la psicología de Judas y lo que tuvo que pensar en aquellos momentos. Sí, pues estamos terminando un programa muy emocionante, un programa intenso, un programa vibrante, todos los años, es un clásico de Onda Cero Radio, un clásico de la radio española, siempre el Viernes Santo, pues llegar a la biografía, a la vida, a los últimos momentos de Jesús de Nazaret, pero todos los años, ¿verdad, Carlos?, encontramos algún matiz especial. La verdad es que sí, y además la investigación sobre Jesús, por razones obvias que no merece la pena ni comentar, es insistente y continúa. Es decir, esto no se ha olvidado. No se ha olvidado porque además las noticias, para bien o para mal, algunas especialmente sensacionalistas, estaba pensando ahora, por ejemplo, en esa pintoresca y ridícula reconstrucción del rostro que hicieron basándose en la de un tipo medio palestina, que es, bueno, como decir que no sé, es que no le veo ni siquiera explicación lógica, y sin embargo consiguió un impacto mediático enorme, lo cual demuestra que lo que hay es necesidad de saber. Sí, nos quedan apenas un par de minutos. Bruno, ¿tu conclusión? Mi conclusión es que, bueno, que Jesús nos contó algo que en el fondo creo que es absolutamente sencillo, ¿no? Difícil de llevar a la práctica, y que precisamente si en algo debemos interpretar, reinterpretar su penitencia es en el día a día, ¿no? Y que lo único que nos vino a enseñar es de que desde que te despiertes hasta que te acuestes trates de actuar con profundo sentido común, y el sentido común te dice que trata a los demás bien, simplemente bien, porque eso a la larga hará cumplir con nuestra penitencia y nos dará los frutos, ¿no? Yo creo que en el fondo el mensaje que nos dio Jesús era absolutamente sencillo pero dificilísimo de cumplir, ¿no? Y que en la penitencia está el intentarlo. Haznos tu comentario, Carlos. Pues que es verdad, que lo bueno del mensaje de Jesús es que con todo lo elemental que parece es el único, es que no hay otro. Es decir, que se resume básicamente en el amaros los unos a los otros, no hay más. Jesús tuvo algo original y nuevo, y es que lo dijo de manera masiva y general, y con un concepto de búsqueda universal, que es lo que he dicho al principio, que le distinguía fundamentalmente y ante todo del resto de los mesías que supuestamente aparecían por allí. Es decir, cuestionaba el orden establecido, pero hacía de manera global, y incluía en su proyecto de salvación a la totalidad de los seres humanos. Mensaje único para su época y que sigue vivo porque, como digo al principio, no hay otro. Pues Jesús, termina tú. Bueno, termino. Yo creo que la figura de Jesús no deja indiferente a nadie. Yo creo que este monográfico ha dado buena prueba de ello. Para mí la figura de Jesús es una figura emblemática desde siempre, con independencia de su aspecto histórico y de las reliquias que ha habido alrededor de ellos, de esta figura. Creo que Jesús nunca instituyó ninguna iglesia y que, paradójicamente, esta, la iglesia, es la que se ha encargado de malinterpretar un poco su dimensión humana y de alterar su mensaje divino, un mensaje de amor. Y así que me sumo a una frase que dijo en su día el pintor Vincent Van Gogh cuando él escribía una de esas cartas que mandaba a su hermano Teo. Dice: yo siempre he creído que la mejor manera de conocer a Dios es amar mucho. Me quedo con esa dimensión humana y esa dimensión divina, y sobre todo con ese mensaje de amor. Creo que ahí está la clave de muchísimos misterios. El mayor mensaje de paz y amor que se pudo dar a lo largo de la historia de los humanos. La historia más grande jamás contada. El hombre más importante de nuestro tiempo, el hombre más importante de la historia. En su nombre se ha matado. En su nombre se ha amado. En su nombre se ha vivido intensamente. La historia de Jesús de Nazaret. Todo el equipo de La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, Irene Calvo, que ha estado ahí fiel en el control de sonido, Silvia Casasola, Barret Tejeda, Luján Argüelles, y este que os habla Juan Antonio Cebrián. Hemos estado muy a gusto conversando, contando, diciendo, evocando, rememorando la vida de Jesús de Nazaret. Os agradecemos vuestra confianza, os agradecemos vuestra fidelidad. Ojalá que os haya complacido este programa especial. Llegamos a las 4, 3 en Canarias, y el próximo domingo volveremos a la tónica habitual, a la dinámica habitual de vuestra querida Rosa de los Vientos. Gracias por haber estado ahí, buen regreso de las vacaciones, y hasta el próximo domingo. Que se dé bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.